de la Federación de Cultura Artigiana, 504 consecutivos privados de la mesa y asesina, tiene, antes de guardar silencio, te lo agradezco. Si no, me siento en la persona que está hablando para hacer la clase. ¿Estamos? Estaba hablando entonces de... un anuncio antes de seguir la clase. Como este miércoles hubo paro, solamente vinieron unos pocos compañeros de ustedes a revisar la prueba. Y yo entiendo la situación. El próximo miércoles tiene turno la letra N hasta la Z. Y la siguiente semana voy a tener una semana adicional para los alumnos de la letra A hasta la L que no vinieron esta semana. Para que la próxima semana lo de la A hasta la L no venga. Entonces no voy a llevar su prueba. Bueno, siguiendo entonces con el tema. Habíamos visto entonces que las mesas de asesina tienen tres anillos del ABC. Habíamos hablado específicamente de los requerimientos estructurales del anillo A, del anillo B, y creo que habíamos terminado específicamente con el anillo C, que es el que está en la posición 5', y que se comenta este anillo, y ustedes deben calcular más o menos lo que hemos dicho o lo que hemos visto en casi toda la estructura. Primero, que es un anillo aromático, no necesariamente aromático, pero sí hidrofóbico, puesto que si recuerdan bien el tetracepam no es aromático, pero sí es hidrofóbico. No contribuye a la unión al receptor. La planaridad puede ser importante, puede, recuerden, tetracepam no es plana, no es plano, por lo tanto coincide con ese término de puede ser importante. Y la sustitución en para es favorable, tal vez por un tema más bien de carácter estético. Y en la, solamente en la posición 2', es la más bien, digamos, la que mejor soporta sustituyentes. Si ustedes recuerdan bien, no hay sustituyentes en posición 3' o en posición 4'. Por lo tanto, está claro que solamente la posición 2. Por lo mismo, si en alguna prueba yo les pongo entonces algún derivado que tenga dos sustituyentes, ustedes deben pensarlo bastante bien a la hora de saber si son o no son activos. Apliquen los conocimientos de virus sostenible. Vamos un poco más al grano con la relación estructura-actividad. Analicemos un poco lo que pasa con el sustituyente en la posición 1, en el nitrógeno 1, ¿cierto? Si ustedes se dan cuenta, hemos visto derivados que tienen un grupo alquílico y otros que no lo tienen. Y si uno analiza con detalle la remoción de los sustituyentes alquílicos en posición 1, dice, generalmente resulta en una leve disminución de la potencia. Por ejemplo, diazepam tiene una dosis efectiva 50 de 1.16, y si lo comparamos con su derivado desmetilado, el desmetil tiene una dosis efectiva 50 de 2.33, el doble. ¿Qué significa eso? En cierta forma, que si uno tiene el metilo, es más potente que no lo tiene. Hay una leve disminución, puesto que la dosis efectiva más alta. Se requiere mayor cantidad del desmetil y acepam respecto del diazepam para tener el mismo efecto. Aunque, por ejemplo, si analizamos el temazepam, 1.36, y el oxazepam, 1.35, es mínima. Es decir, en algunos casos puede ser importante, en otros no. Pero si analizamos, por ejemplo, si comparamos el metil diazepam, o el diazepam con el desmetil, uno encuentra una pequeña diferencia. El carbonilo de la posición 2, por ejemplo, dice, se reduce un poco la potencia. Ustedes recuerden bien que el carbonilo de la posición 2, lo importante es que este grupo de oxígeno interactúa con un aceptor de electrones, un protón, de una histidina del receptor. ¿Cierto? Dice, reduce un poco la presencia, dice, aunque la presencia de esta función no es necesaria. Entonces, se recuerdan bien que, por ejemplo, el derivado del clor de acepóxido no tiene. Y hay otros derivados que tampoco tienen carbonilos en la posición 2. Sin embargo, es importante para. Si nosotros analizamos, por ejemplo, diazepam con medazepam de 2.1 y el diazepam tiene arriba de 1.16, ustedes comparan entonces que el medazepam respecto al diazepam, este es menos potente. Dosis efectiva, 2.1, comparado con el diazepam, que es 1.16. Hay una pequeña caída de la potencia. Ahora analizamos, por ejemplo, el diazepam. yo les comenté un fármaco que es el Cuazepam. ¿Se acuerdan bien? El Cuazepam, la única diferencia que en reemplazo de este carbonilo, o del oxígeno, el carbonilo lleva aquí un grupo azufre. Un azufre. Pero lo que ocurre con el Cuazepam es que cuando se ingiere, se metaboliza fácilmente a oxidación y el azufre se reemplaza por un grupo oxígeno en el metabolismo de los días de 450. ¿Quieres quiero decir en otra palabra que el diazepam, el Cuazepam, se transforma por metabolismo en el diazepam? Entonces prácticamente es lo mismo, ¿no? Por eso no hay ninguna gran diferencia entre que sea Cuazepam o diazepam. Recuerden bien que el tema radica allí específicamente en la interacción con el receptor, pero puede y puede estar presente. De hecho, hay algunos derivados en los cuales ustedes recuerdan que en la cual ustedes recuerdan que no hay grupos carbonilos. Vamos a los sustituyentes en posición 3. Recuerden la posición 3. Tenemos por ejemplo este grupo que está allí. Esa es la posición 3. Dice sustituyentes alquílicos en posición 3. Normalmente reduce la potencia. Por ejemplo, tenemos el flunitrazepam. Flunitrazepam, si ustedes se dan cuenta, la dosis del flunitrazepam, la dosis efectiva se encuentra 0.05, estamos hablando que es un tercio, más o menos, un tercio de la del diazepam. Es 10 veces más potente que su derivado 3-alquilmetilflunitrazepam. En otras palabras, lo que yo quiero decir es que si yo pongo en el carbono de la posición 3, un radical, voy a originar allí un compuesto de qué carácter? Quiral, ¿cierto? Quiral, puesto que este átomo de carbono, por un lado está unido al carbonilo, por otro lado al nitrógeno, y por otro lado, si yo pongo aquí un sustituyente de carácter alquílico o de cualquier tipo, por ejemplo, algunos tienen acá un hidroxilo como el oxazepam, me queda un protón y un OH. Entonces, por lo tanto, ese átomo de carbono está unido a cuatro átomos diferentes. Esto significa que es quiral. Y en ese sentido, ustedes deben recordar que yo les comentaba en la relación de estructura de actividad que este anillo es plano. Si este anillo es plano, ese nitrógeno unido a este anillo está en el mismo plano. Y ese enlace con ese átomo de carbono unido a este anillo aromático está en el mismo plano. Pero como esto hay un doble enlace, y acá hay un grupo amino, también todo este grupo y todo esto está en el mismo plano. Lo único que no está en el mismo plano es ese átomo de carbono, que puede estar una conformación hacia abajo, por decirlo, hacia el fondo de la pantalla o hacia adelante de la pantalla, indicando entonces que aquí nosotros podemos tener, aparte de una configuración de grupos quirales, podemos tener una conformación de mezclas de esterisómeras. Entonces, en ese sentido, los derivados del diazepam generalmente son mezclas racémicas, nosotros lo pensamos en la ubicación de ese átomo de carbono, que puede estar hacia el fondo o hacia el frente, o sobre el plano o bajo el plano, si lo queremos decir de otra forma. Por lo tanto, los derivados de la mayoría que tienen o que no tienen sustituyente en este átomo de carbono son mezclas racémicas y los dos son derivados activos. Pero si yo agrego un sustituyente, voy a favorecer una posición o una configuración espacial u otra. Y aquí, por ejemplo, tenemos el caso, la presencia de sustituyente de la posición 3, que crea un centro quiral con isómeros ópticos. Y aquí, por ejemplo, tenemos un metil y un metil. Pero si el metil está sobre el plano, como en este caso, o tras el plano, como en este otro, significa que uno de los compuestos va a tener mayor o menor potencia. Tal cual se indica aquí, el isómero S del metil 3-metilflunitrazepam, 0.34, es dos veces más potente que su mezcla racémica. La mezcla racémica es parte de los dos derivados. Por lo tanto, el isómero S es mucho más activo que el isómero D. ¿Está claro? Simplemente por tener ahí un átomo de carbono Ahora, por otro lado, la incorporación de un hidroxilo en esta posición tiene poco efecto en la potencia. Ustedes recuerdan bien, si comparamos diazepam con temazepam, el desmedil diazepam con el oxazepam o con este otro derivado, que es un producto de Roche. Uno compara las equivalencias, por ejemplo, 0.13 con el lorazepam, que es 0.35. En realidad, el hidroxilo 3' prácticamente su principal efecto está asociado a la farmacocinética. Y el principal efecto está asociado a la farmacocinética. Puesto que, ustedes deben recordar que cuando hay un grupo de hidroxilo eso aumenta un poco la polaridad. Pero por otro lado, la presencia de un hidroxilo en posición 3' facilita su excreción cuando se metaboliza por reacción de metabolización de fase 2, es decir, la conjugación con ácido glucurónico, de forma que los derivados que tienen el hidroxilo 3' pasan fácilmente a metabolismo en fase 2 y se excretan de la misma manera. La vida media que tienen, por lo tanto, es muy corta. Si lo comparamos con la vida media de un derivado que no tiene sustituyente en la posición 3'. Después, en el anillo C hay un requerimiento aromático, por ejemplo, en la posición 5', ¿cierto? Ustedes se dieron cuenta que todos tienen prácticamente un anillo aromático, excepto el tetrazepam. Hay uno que tiene incluso un 3-pilidil. El diazepam, el temazepam, el desmetildiazepam puede ser un fenil no sustituido, mientras que el romazepam es un ejemplo de un 2-pilidil derivado. Eso da la idea de que puede haber algún pequeño sustituyente de carácter heterocíclico abajo. Y sobre todo, la sustitución en el fenil de la posición 5 a la posición 3' o 4' no es... No es bien tolerado, mientras que el 2-flor o el 2-flúor aumentan la potencia. Esto lo van a encontrar en el artículo. Está un paper que encontré por allí en alguna parte, no me acuerdo dónde. Pero ¿qué les quiero decir? 3' o 4' es imposible tener buenos efectos. En cambio, en la posición 2', sí. Si ustedes se dan cuenta, el 2' solamente pueden ser halógenos, hemos visto derivados con flor o con flúor. Por lo tanto, eso significa que tiene que haber también un cierto grado de impedimento estérico. Después, el 2' del flúor, o sea, sepan, por ejemplo, en el oxazepam que tiene, o en el nitrazepam, en el clonazepam y en el desmetildiazepam, resulta en un aumento de la potencia en cada caso. Si yo comparo, por ejemplo, derivados que tengan el cloro a la posición 2', respecto de aquellos que no lo tienen, se van a dar cuenta que hay un aumento de la potencia. No solamente un cloro, sino que aquellos que tienen un flúor. Por ejemplo, acá en este caso, el 2-flúor sustituido, derivado como el flunitrazepam respecto del flurazepam. Si ustedes se recuerdan, el flunitrazepam tenía una dosis de 0.05, una dosis efectiva 50, si lo comparamos con el flurazepam que tiene una dosis de 5.1. En la posición 2', además del cloro o flúor, dice que estos otros sustituyentes no causan un aumento significante y podrían incluso aún disminuir la potencia. Por lo tanto, si yo a alguien, por ejemplo, en algún momento se me ocurra agregar como sustituyente un grupo metilo, que es pequeño, o un grupo triflúor, a pesar de que vayan 3 átomos de flúor, no soporta otra sustitución más allá que halógenos como el cloro o como el flúor. Tal vez hay un impedimento de tamaño o desde el punto de vista de la electronegatividad. Entonces, en resumen, por ejemplo, la incorporación de un triflúor metil en la posición 2' de nitrazepam para dar este compuesto actualmente disminuye la potencia. La incorporación de un triflúor metil en la posición 2' del nitrazepam para dar ese otro compuesto disminuye la potencia. Lo que significa entonces que hay una restricción de tamaño. Si bien es cierto, como nombramos hace un momento atrás, el anillo de la posición 5 tiene que ser plano, tiene que ser hidrofóbico, no necesariamente tiene que ser plano, recuerden el caso del tetrazepam, no participa en la interacción con el receptor de benzodiazepina, pero se supone que encaja en un sitio de carácter hidrofóbico. Y cuando uno tiene un sitio de carácter hidrofóbico, los enlaces, yo no puedo hablar de enlaces, la interacción más importante es la de Van der Waals. Por lo tanto, interacción de ese tipo es importante a la hora de pensar en la actividad. Después, en el anillo A, sustitución en la posición 6, 8, 9, conduce a compuestos no efectivos. La presencia de un grupo electroreactor en posición 7 es esencial. Por ejemplo, este producto, el RO, RO porque son productos de Roche, que pueden dio lugar a la gran mayoría de las benzodiazepinas, tiene por ejemplo una dosis efectiva de 1.18, posee un ciano en posición 7, y esto parece ser muy semejante en cuanto a potencia con el diazepam. Por lo tanto, aun cuando nosotros no vimos ningún derivado que estuviese en posición 7, otro grupo que no fuera un cloro o un grupo nitro, también es posible poner un ciano. Si comparamos el ciano derivado con el diazepam, podríamos perfectamente hablar simplemente en términos de dosis efectiva 50, de que el ciano derivado podría ser más potente que el diazepam. Recuerden que la dosis efectiva 50 del diazepam era 2.15, me parece. Podéis ir anotando en páginas anteriores. En la serie 1 de metil, en comparación directa puede ser hecha entre el desmetil y el tricloromethyl y nitro derivado. En la serie 1 de metil, es decir, aquellos que tienen ausencia de grupos alquílicos en la posición 1, si uno compara el desmetil y su derivado tricloromethyl y los nitro derivados, no pueden sacar alguna relación en cuanto a la dosis efectiva. Hagan un análisis de eso. El trifluormetil y el nitro son más electroatractores que el cloro, y si este efecto es importante para la actividad, tendría que observarse que el cloro derivado del desmetil de cepal sería el menos potente de los tres. Repito, el trifluormetil y el nitro son más electroatractores que el cloro. Y si pensamos que la electroatracción es importante, uno podría entonces concluir que el cloro derivado de este producto, el desmetil de cepal, sería el menos potente de los tres. ¿Por qué? Porque es el que tiene menos efecto de los tractores. Y si este es el caso, el desmetil de cepal, 2.33, pues menos activo que su análogo trifluormetil 0.46 o el nitro 0.13. ¿Está claro? Ahora, este análisis que hemos hecho aquí con dosis efectiva 50, por lo general, es mirando siempre el efecto ansiolítico. Por eso uno habla de dosis efectiva 50. Y estos fármacos los estamos conociendo ahora como fármacos ansiolíticos. Después, esto ya más o menos una repetición, casi en términos globales, son los requerimientos mínimos, el anillo A, el carbonil en el mismo plano que el anillo C, el benceno puede ser reemplazado por una piridina, una dosis aumenta la potencia en posición corto, los halógenos en el carbono 7 son más familiares que los grupos nitros, pero esto aumenta la afinidad por el receptor, exceptismo de repetición de lo mismo. Más o menos, en resumen, se traduce en esto. Esto que está acá entonces es una benzodiazepina, y aquí tenemos los sustituyentes claves, en el anillo A, la posición 7, en la posición 5 está el anillo 5', y en la posición 5', la posición 2'. Después en el anillo B, que es el diazo, tenemos la presencia no de halógeno en posición 1, el reemplazo no del carbonilo de la posición 2, que puede estar como no puede estar, la presencia de un sustituyente en posición 3, que puede originar productos como el oxazepam, por ejemplo, que simplemente tiene un cambio importante en vida media, aún así el cambio de la actividad no es tan importante. Y después ustedes se dieron cuenta que hay una serie de otros derivados, por ejemplo, los triazolo derivados, como el que tenemos acá arriba. La importancia del triazolo derivado, como el triazolam, es que tiene una altísima unión a proteína. Prácticamente el triazolo derivado del triazolam tiene un 99% unión a proteína. ¿Qué significa ello en términos simples? Que su vida media va a ser demasiado larga. Si ese es el caso, una alta unión a proteína, la posibilidad entonces de que el triazolam se utilice como un agente hipnótico, ¿qué creen ustedes que podría ser? ¿Buena o mala? Mala. Pero sí, su efecto ansiolítico podría ser muy bueno, porque nos da la posibilidad de tener fármacos con vidas medias muy largas. Aquí tenemos otro ejemplo en el cual no existe el carbonilo de la posición 2, que es el clor de acetoxil, que fue uno de los primeros que se sintetizaron con un N-óxido en la posición 4, lo que significa que hay siempre posibilidad de tener algunos cambios. El reemplazo, por ejemplo, de un heterociclo en la posición 5', como en el caso del clomazepam. Y obviamente lo más importante es la sustitución o no de grupos benditos o grupos alquílicos en el nitrógeno de la posición 1. Eso en cierta forma yo creo que reduce, simplifica la relación estructura-actividad de la benzodiazepina. ¿Alguien tiene alguna duda al respecto? Porque eso lo pregunto con detalle. E insisto, lo digo con detalle, tal cual lo hemos pasado. Bien. ¿Por qué el triazolam es paracinético y no...? Porque para que el fármaco sea hipnótico tiene que tener buena disponibilidad, tiene que absorberse fácilmente y muy rápido, pero tiene que tener vida media muy corta. En cambio el triazolam, por tener parte de una proteína, va a tener una vida media muy larga. Como la mayor parte del fármaco está unido a proteínas, es poco la fracción no disponible que pueda atravesar membrana, por lo tanto el efecto hipnótico no es rápido. Porque la concentración de fármacos dura por largo tiempo y el tratamiento de fármacos ansiolíticos, tú tienes que lograr que la concentración del fármaco se alarga en el tiempo, pero que no sea lo suficientemente fuerte para que te produzca, efectos hipnóticos. ¿Está claro? Veamos algo general de la benzodiazepina. Entonces, primero, fármacos con propiedades farmacológicas y efectos adversos similares, todos ellos. Todas tienen un comienzo de acción rápido, algunas muy rápido cuando se administra por vía intravenosa, por ejemplo, el diazepam, lorazepam, el midazolam y el clor de acetoxil. La duración de la acción es variable. Duración corta, midazolam, oxazepam, triazolam. Por ejemplo, el triazolam, que comentaba yo recién, ¿por qué tiene acción corta? Por lo mismo, por la alta unidad de proteína. ¿Cómo uno maneja entonces el efecto del triazolam? Variando las dosis. Dosis 0,25, 0,5, 1 y hasta 2 miligramos del triazolam están en forma farmacéutica, o estaban, no sé si seguirán adelante. Y eso entonces hace que la concentración de fármaco libre aumente significativamente. Si yo pienso que en dosis de 0,5, 1, 2, 0,25, 0,5, 1 y 2 miligramos, estamos hablando de que la posología de 2 miligramos prácticamente tiene 8 veces la concentración del de 0,25. Por lo tanto, ahí uno puede manejar en función de la posología algún efecto. Duración intermedia, clonazepam, lorazepam, alprazolam, estazolam, temazepam. Duración prolongada, clor de acetoxil, diazepam, durazepam. ¿De qué depende la duración prolongada? Por ejemplo, podría depender de si tiene metabolitos activos o no. Eso ya lo habíamos visto. El diazepam tiene un metabolito activo que es el desmetildiazepam, por lo tanto, si el metabolito es un fármaco activo, la duración de estos efectos va a ser larga, de largo tiempo. ¿Diga? ¿Por qué el triazolam tiene acción corta si tiene vida media larga? Ah, porque como te digo, eso es lo que uno maneja la voz. ¿Por qué la acción es corta? Por la alta unión a proteína. Claro, si tú administras un fármaco, por ejemplo, 2 miligramos de triazolam, que tiene alta unión a proteína, la concentración inicial de fármaco podría ser alta. Pero a medida que esto se va absorbiendo, el fármaco va a ser muy poco disponible porque va a estar altamente unido a proteína. Por lo tanto, la concentración que tú podrías tener de fármaco disponible va a ser... ¿Entiendes lo que te quiero decir? Entonces, por ejemplo, si yo quisiera... Te lo digo de una forma simple. Si yo quisiera conseguir un efecto hipnótico con el triazolam, no me sirve dar una dosis 0,25 porque tal vez no alcance a tener concentración suficiente para tener efecto hipnótico. Pero con una dosis de 2 miligramos, tal vez sí. Pero el efecto de una dosis de 2 miligramos va a ser tal vez más prolongado que el efecto de una dosis de 0,25. No sé si me entienden. Después, bueno, aquí está el antagonista del receptor flumacenil, y aquí están los agonistas inversos, las metacarbolinas, qué sé yo qué. comentábamos que revisen ustedes qué es el término de agonista inverso. Vida media, benzo y acetina. De vida media prolongada, por ejemplo, mayor a 24 horas el diazepam tiene una vida media de 50 horas su derivado de metil diazepam, perdón, 73 horas el derivado de metil. El clor de acepóxido de 5 a 30, el clorazepam de 2 a 3 horas. Como su vida media es corta, ¿cuál podría ser su principal uso? El clobazam, 24 horas. Ah, pero en el caso del clorazepam, tal cual, pero su metabolito, que puede ser activo 24 horas, hay que tener, pensar entonces si el efecto hipnótico va a ser un efecto más prolongado. El ketazolam, por ejemplo, 50 horas, el loxacepato, el cloxazolam, 72 horas, clorazepato, 2 horas, aunque las prodrogas se transforman en el 3-metil, al igual que el paracepam, el nitazepam, 26 horas, vida media intermedia, lorazepam, clonazepam, alprazolam, loprazolam, temazepam, vidas medias cortas, midazolam de 1,9 más menos 0,6 horas. Este, por ejemplo, lo que yo les comentaba, que es midazolam, que es un buen hipnótico, inyectable en 2 o 3 segundos y está contando estructuras químicas, por no decir contando ovejas. Y el triazolam, por ejemplo, mayor a 6 horas se retiró al mercado por reacciones adversas en el sistema nervioso central. Aquí están los anticonvulsivantes que son de esta familia de las benzodiazepinas, los únicos que se utilizan, clonazepam, diazepam y clonazepam, aun cuando el clonazepam, yo diría que dentro de todas las benzodiazepinas, yo creo que uno de los que tiene mayor, es la marca registrada del Rabotril de Rocha. Yo creo que dentro de todas las benzodiazepinas, el clonazepam, en la dosis específica, puede tener varios efectos. Por ejemplo, clonazepam en dosis bajas, en algunas personas puede ser un efecto, un fármaco perfectamente ansiolítico. A una dosis un poquito más alta, puede ser un fármaco perfectamente utilizado como inductor del sueño. Y a una dosis un poco mayor, podría ser utilizado en pacientes que tienen epilepsia, utilizado como un agente anticonvulsivo. Pero eso puede ser perfectamente titulado, incluso más. En los niños hay clonazepam en forma farmacéutica en gotas. De forma que uno puede dosificar perfectamente en gotas de mejor manera el clonazepam que en tabletas para problemas del tipo que estamos comentando. Ahora aquí aparece el diazepam y el lorazepam. El diazepam es la única benzodiazepina que se utiliza vía inyectable para el tratamiento del estatus epiléptico. Estatus epiléptico. Y el estatus epiléptico, ya lo vamos a ver en la clase siguiente, es cuando hay convulsiones repetidas bastante severas. Y la única forma de evitar eso es de una forma inyectable con el diazepam. Aquí aparecen unos compuestos que ya lo vamos a ver un rato más, que son el sorpidem, la sopiclona y el salmeterol. Y todo esto en realidad son fármacos no benzodiazepínicos, no son benzodiazepinas, pero que sí actúan también sobre el receptor del GABA y también demuestran tener un buen grado de afinidad sobre este receptor. Por lo tanto, el uso principal de estos fármacos, sorpidem, sopiclona y salmeterol, no es utilizarlo como ansiolítico, puesto que su efecto ansiolítico no es muy significativo, sino que más bien utilizaron unos agentes hipnóticos, es decir, para inducir sueño. Pero la ventaja que presentan respecto a las benzodiazepinas es que ellos no presentan, con rigor, dependencia, no causan dependencia de. En otras palabras, el uso, por ejemplo, de los hipnóticos, el MAPS, de esto que está acá, tal vez para algunos, clonazepam, para otros, diazepam, para otros, el lorazepam. La diferencia está que el lorazepam se vende en farmacia con receta cheque, por ejemplo. El diazepam y el clonazepam se venden con receta retenida con control de stock. Pero de estos, ese, el lorazepam, insisto, receta cheque. al igual que el flunitrazepam, ustedes deben más o menos calcular por qué se utiliza, no se vende con receta cheque, yo se lo comenté. ¿Se acuerdan? El mal uso que se hizo en Estados Unidos de estos fármacos, puesto que las personas hay, que se produce un poco de amnesia retrógrada, es decir, no se acuerdan de lo que pasó en forma reciente. Por lo tanto, tuvieron muy mal uso. Y aquí están algunos otros fármacos como el betacenil, agonista parcial, agonistas inversos como las betacarbolinas, carbamazepina y antagonista como el flumazenil. Y el uso del flumazenil, la ventaja que tiene es que hasta ahora es el único fármaco que está siendo utilizado para tratar a aquellos individuos que son dependientes de la benzodiazepina, que tienen dependencia. Este es un cuadro resumen de las vías metabólicas. Entonces, por ejemplo, aquí está el clorpiazepóxido, diazepam, clorazepam, coprazepam, alazepam, flurazepam, triazolam, alprazolam, midazolam. Si ustedes se dan cuenta, el clorpiazepóxido pasa a un metabolito que es el desmetilclorpiazepóxido, se pierde un metilo. Pasa a desmoxepam, el desmoxepam se metaboliza a nortazepam, y este a su vez a oxazepam. ¿Qué significa esto, oxazepam? Estamos aquí incorporando, por ejemplo, un hidroxilo en posición 3, es decir, todos estos, diazepam, clorazepato, prazepam, alazepam, nortazepam significa que pierden el sustituyente del kit con posición 1, un derivado nor, colocaron un aquel derivado que no tiene el sustituyente en el nitrógeno, y después se oxidan en la posición 3 para la inclusión del grupo hidroxilo, para que después venga la reacción de glucuronidación. Por lo tanto, cuando yo les comentaba que aquellos derivados como el oxazepam, y como que tienen un grupo de hidroxilo, posición 3, tienen vida media corta, es porque en ellos no ocurre el metabolismo de fase intermedia. En cambio, estos otros, flurazepam, triazolam, alprazolam y midazolam, pasan generalmente a un 3-hidroxiderivado. Y el 3-hidroxiderivado significa que su metabolización o su excreción es rápida. ¿Por qué? Porque ellos no tienen un metabolismo intermedio, algunos de ellos, como por ejemplo estos. ¿Por qué? Porque ellos no tienen sustituyentes de la posición 1. Son derivados tricíclicos, excepto el midazolam, pero el triazolam y el alprazolam sí. Aquí, muchos de los compuestos que se generan en primera fase son activos, pueden tener vidas medias largas, el desmetil, vida media 40 horas, metabolitos de estos tres. Las crías solo benzodiazepina, alprazolam, triazolam, sufren alta hidroxilación y estos compuestos rápidamente se conjugan para formar glucurónidos inactivos, que son cortos, que son excretados rápidamente. Acá está. Por ejemplo, voy a farmacocinética de algunas benzodiazepinas. Acá están los fármacos, concentraciones plasmáticas en horas. Si se dan cuenta, hay algunos que alcanzan concentraciones plasmáticas, como la alprazolam, el PIC, me refiero de forma rápida, que se van también. Pero hay algunos que son un poco más tardíos. Pero lo que más importante tal vez es la vida media de eliminación. 40 a 100, estamos hablando de horas, a 100 horas, 100 horas. Y eso hace entonces de que incluso algunos comentarios respecto a si tienen o no metabolitos activos, de la posibilidad de que las benzodiazepinas tienen una diversidad de usos, y así también muchos de ellos dependen específicamente de la estructura química en función de ella. Y aquí está el cuadro resumen de la estructura química, para que salgan más o menos algunas posibles. Por ejemplo, aquí está el coacepam, que tiene el oxígeno, perdón, el reemplazo del carbonilo por el azufre. Tiene, por ejemplo, en el nitrógeno de la posición 1, un derivado triflúor, pero que puede ser fácilmente llevar a cabo una N de metilación. Por lo tanto, todas esas posibilidades existen para que las puedan analizar respecto de qué puede ocurrir con su actividad. Respecto del flumazenil, que es un derivado de la benzodiazepina, alfa-finetroreceptor, antagonista competitivo, es el único antagonista disponible para uso clínico. Importante que bloquea varias acciones de las benzodiazepinas, no antagoniza los efectos de otros hipnosedantes. En ese sentido, por ejemplo, si alguien está tomando, no sé, sopiclona, como un agente inductor del sueño, no va a bloquear el efecto de la sopiclona, pero sí los efectos adversos que pudiesen tener, sobre todo las farmacodependencias, dependencia, las benzodiazepinas. Se utiliza para esto, para revertir el efecto depresor que puede producir la sobredosis de benzodiazepina. Ese es el principal uso del clomazepina. ¿Profe? ¿Diga? O sea, yo lo voy a usar cuando alguien llegue intoxicado. Exactamente. Solamente esa es la única cosa. Para que llegue intoxicado, sí. O sea, alguien que tiene mucha dependencia y tú quieres sacarlo, de a poco. Aquí hay un tabla de resumen si le puede servir a alguien respecto de las dosis, marcas comerciales, etc. Esto no lo pregunto, pero información adicional. Vamos con otros fármacos de carácter ansiolítico, ya no derivados de las benzodiazepinas, aunque esto obviamente sigue siendo lo más importante. Pero hay algunos problemas secundarios, sedación, somnolencia, hipotensión de otros fármacos en el sistema de luz central. Recuerden bien que el receptor GABA también tiene sitio de unión para el alcohol, tiene sitio de unión para los barbitúricos, por lo tanto la posibilidad de que uno pueda utilizar estos fármacos en conjunto es nefasta. De ahí obviamente viene el hecho de no mezclar benzodiazepinas y alcohol. Se potencia el efecto depresor y fácilmente podemos llegar a una depresión incluso más severa. Y sobre todo, esta dependencia fisiológica, psicológica, hace que no sean los medicamentos más ideales. Entonces la pregunta es, ¿con quién tratar la ansiedad siempre y cuando no sea una benzodiazepina? Y hay una nueva serie de fármacos, ¿cierto?, que actúan siempre a nivel de algunos GABAérgicos. Aquí aparece la buspirona y ciertas imidazopilinas como el solpidem, que tienen algunas propiedades y actúan en el mismo receptor. Esta es la buspirona. Tienen dosis, por ejemplo, de 5, de 10 miligramos. De todos los fármacos, este es el único que tiene efecto ansiolítico y que no tiene un efecto marcado como hipnótico de los derivados no benzodiazepínicos. ¿Está claro? Es el único que tiene un marcado efecto ansiolítico y no hipnótico de los derivados no benzodiazepínicos. ¿Qué alivia la buspirona? Alivia la ansiedad sin causar efectos sedativos o eufóricos marcados. No tiene efectos hipnóticos, no tiene efecto anticonvulsivante y no tiene efecto relajante muscular. Esa es la ventaja de la buspirona. También ejerce algún efecto posible a través de receptores serotoninérgicos. Tiene mínimas posibilidades de ser de estar en mal uso. ¿Cuál es la gran diferencia? Que su efecto es lento, puede tardar más de una semana en aparecer y por eso no es útil en estados de ansiedad agudo. Es decir, si alguien tiene una crisis de ansiedad, una crisis de pánico, la buspirona ejerce el efecto una semana, en cambio no una semana para un estado de crisis de pánico, en cosa de segundos, cosa de horas. Uno controla el estado de ansiedad. Pero con una ansiedad más generalizada, la buspirona puede ser muy efectiva. Causa menos incapacidad psicomotora, no afecta la capacidad de conducir vehículos, no potencia los efectos de los fármacos depresores en el sistema nervioso central. Y eso hace entonces la posibilidad de que la buspirona sea muy buen fármaco ansiolítico, pero para estados largos de ansiedad. Y aquí tenemos específicamente a otros agonistas GABA-K, no benzodiazepínicos, como la solpidem, midazolidina, y la sopiclona, una ciclopirrolona. Si ustedes se dan cuenta, en estos fármacos, prácticamente este anillo central es el que se mantiene prácticamente presente en todos. Este anillo es este anillo con algunas cambios funcionales más o menos. Por ejemplo, si nosotros analizamos un anillo de 6, un anillo de 5, de 6 y de 5, esto es totalmente plano, eso también es totalmente plano. Aquí hay un par de nitrógeno que puede dejar en el anillo de 5, como en este, acá hay dos, perdón, aunque aquí está compartido, pero hay sus variaciones más, pero en resumen, es esta estructura mínima, la necesaria, tanto en la amilidasa pirimidina como en la ciclopirrolona, para fármacos que son agonistas de GABA, aun cuando sorbitren y sopiclona, su principal uso es hipnóticos, por sobre cualquier otro efecto. ¿Qué pasa con el sorbitren? Imidazo piridínico, estructura química distinta a la benzodiazepina, acciones hipnóticas, se une al receptor benzodiazepínico, etc., facilita la unión B. El sorbitren también es antagonizado por el flumazenil, por la diferencia de la benza, no tiene efecto de relajación, lo que ya habíamos comentado. Tratamiento a corto plazo de insomnio, y ahí está menor posibilidad de desarrollar tolerancia y dependencia con el sorbitren que con la benzodiazepina. Aquí hay otros derivados, por ejemplo, del sorbitren, está el sorbitren, pero no está la sorbitrona, la subiclona, se dan cuenta prácticamente los mismos combinación de anillos constituyentes más. Y aquí está el alquilén, derivado también del sorbitren, que tenemos la misma agrupación con sustituciones más, sustituciones menos. La diferencia por la cual aparecen tantos productos es obviamente porque cada laboratorio farmacéutico quiere introducir en el mercado su propio derivado que le haga la competencia a los fármacos, digamos, que se llaman innovadores. Entonces, sorbitren, sopiclona fueron fármacos innovadores y de allí cada laboratorio trató de obtener sus derivados más o menos, que pueden tener algunos efectos en las vidas medias, pero no pueden tener efectos en la farmacodinámica. ¿Esto también son usados como para la, el caso de dependencia con la benzodiazepina? No. No, estos son solamente hipnóticos. Solamente hipnóticos. No tienen ni siquiera algún marcado efecto ansiolítico. También para el receptor GABA-A no causan dependencia, como sí lo hace la benzodiazepina, pero no son utilizados para lo que tú comentabas de bajar la dependencia. Es decir, aquí tú lo que puedes hacer con esto, si una persona usa benzodiazepina o la requiere para dormir, tú se los puedes reemplazar por estos otros, para que después deje la benzodiazepina. Esa es la idea. El salepron, por ejemplo, preserva las etapas 3 y 4 del sueño con ausencia de movimientos oculares, y hacer un partido más natural, se impide que es más reparador. Por ejemplo, esto podría ser una de las características del salepron. Si ustedes se dan cuenta, también mantiene la misma esta agrupación. Por ejemplo, aquí, al día siguiente, los individuos que toman salepron tienen efectos residuales mínimos en comparación a los obtenidos con estas otras benzodiazepinas. Se supone entonces que es un sueño más reparador. Aquí yo les muestro una tabla resumen, por ejemplo, de lo que es los fármacos hipnóticos. Si ustedes se dan cuenta, de los fármacos hipnóticos de eliminación rápida y elminazolam. De inicio rápido y eliminación rápida. ¿Sí? Ese es el fármaco ideal para inducir sueño. Pero si una persona tiene el sueño muy ligero, así como se duerme, así se despierta. Entonces no sirve. Pero sí sirve. Si uno lo ve desde el punto de vista de la cirugía, que uno quiere que el individuo se duerma y después uno entra con anestesia general o con un relajante muscular. Después de los fármacos, el temazepam y el flumitrazepam son buenos inductores del sueño. Tienen la eliminación intermedia, es decir, pueden dar un sueño un poco más reparador. La eliminación lenta, el flumitrazepam, lo que significa por sus metabolitos, que el sueño puede ser más allá de lo que uno requiere, uno podría dormir una buena cantidad de horas. Y hay otros hipnóticos de eliminación rápida, como el prednisolam, y aquí aparece el sorbitren, sopiclona y salepron. Y de los fármacos que ya prácticamente en algún momento se utilizaban muy, de manera muy importante como inductores del sueño, como los barbitúricos, la diferencia es que los barbitúricos se pasaba la dosis y lo pasaba a una depresión cardiorrespiratoria. Meprobamato, ya no se utiliza. Los antihistamínicos, cuando entraron incluso el Zolpidem, la Zolpidona y el Zaleplon, entraron a control de receta, venta con receta retenida, la gente comenzó a utilizar los H1, los antihistamínicos, específicamente la clorfenamina, que dentro de todos el efecto secundario que tienen es producir sueño. Entonces muchos comenzaron a utilizar clorfenamina como un fármaco para poder conciliar el sueño. Ahora el clometiazol y el hidrato de cloral ya son parte de la historia de la farmacia. Cualquier parecido tiene un poco de coincidencia. ¿Qué hora es? ¿No se tiene hora? ¿Ah? Ya, 5 minutos de recreo. Comenzamos con anteriores sobre el sistema nervioso central. En este caso vamos a hablar sobre fármacos antipsicóticos y el blanco terapéutico de los fármacos antipsicóticos es la esquizofrenia. Como dice ahí, la esquizofrenia, ¿cierto? Trastorno psiquiátrico que presenta una gran variedad de sintomatología, siendo uno de sus mayores problemas para su diagnóstico precoz y posterior tratamiento. Algunos lo llaman enfermedad polifacética porque tiene muchas causas, muchas formas de presentarse. Mental, obviamente la enfermedad mental común, seria, caracterizada por pérdida de contacto con la realidad, es la psicosis, alucinaciones que son percepciones inexistentes, delirios, alteraciones del pensamiento, aplanamiento del afecto, alteraciones en el desarrollo laboral y social, y la esquizofrenia es el tipo de particular de psicosis que se caracteriza por las siguientes alteraciones. Uy. Profunda alteración en el pensamiento, la percepción, el lenguaje, el comportamiento y la afectividad se diagnostica como tal cuando se presentan durante un cierto periodo de tiempo dos o más de los síntomas positivos o negativos característicos de la esquizofrenia, y los síntomas positivos se distinguen por exageración o distorsión de las funciones normalmente presentes, y los negativos representan una disminución de eso. Si uno analiza de cierta forma, acá hay síntomas positivos, por ejemplo, alucinaciones o delirios, o un comportamiento extravagante. Cuando uno tiene dos o más síntomas positivos, uno puede decir que el tipo está el tipo psicótico. Cuando hay una función distorsionada, como la percepción, el pensamiento, en el lenguaje, en el control del comportamiento, los síntomas negativos, la anedonia, por ejemplo, es pérdida por el placer. Al placer me refiero. Jenny Fisler, usted la debe ubicar, colega de Quinto, y ella trabaja con animales a los cuales les causa depresión. Y les causa depresión por ponerlo en forma experimental en un recipiente de plástico, mejor dicho, de metacrilato, de acrílico, redondo, del tamaño de la rata, pero solamente sobresale por la punta de la nariz y por la parte trasera la cola. Entonces el animal está restringido de movimiento. Y si uno hasta rata la restringe del movimiento de esa forma por un periodo de 2 a 3 horas, que no es más lo que está permitido en el protocolo, o hay un protocolo para ello, el animal sufre de depresión. ¿Cómo uno sabe que tiene depresión? Porque si uno al animal le pone a beber en el agua del diario agua con azúcar, se acostumbra a beber agua con azúcar. Si uno le pone dos botellas, agua con azúcar y agua normal, por placer va a preferir el agua con azúcar. Es como si a usted le pusiera cerveza o yupi. Cerveza, pues de todas maneras. ¿Qué es eso? Si a mí me ponen cerveza y yupi, cerveza, de todas maneras. Si me ponen una cristal y una gran toroballo, obviamente un cristal. Una gran toroballo. En resumen, a las ratas a estas cosas cuando se les somete a esa restricción de movimiento se les produce depresión. Y eso es pérdida del placer. Y eso es la anedonia. La abolición es como irse hacia adentro, ¿cierto? Es como una especie de involución, si uno lo podría... La alogia es como un sentimiento casi de culpa. Amén. Y aquí las funciones de pérdida, fluidez de la expresión emocional, fluidez del habla, capacidad hedónica, que es lo mismo que está acá, y la abolición más o menos lo mismo que estaba en el lado. Entonces, estos son los síntomas que los psiquiatras analizan cuando una persona tiene algún trastorno, y en función de las experiencias que ellos tienen, saben si la persona tiene o no síntomas positivos o negativos, y si la función está distorsionada o está perdida. Y en función de eso, es como ellos correctamente diagnostican si la persona tiene esquizofrenia. La gran pregunta es cómo tratarlo. ¿Cómo tratarlo? Yo no sé si les habré comentado, pero siempre lo comento como un ejemplo. Una conocida que tuve yo, una chica, hija de un colega, estudiaba arquitectura acá en Santiago, se juntó con sus amigos, los arquitectos, puse arquitectura por poner cualquier carrera, no crean que es de arquitectura y no crean que ellos tienen ese genotipo. Pero se juntó con estos arquitectos y en algún momento de algún trabajo usaron o mal usaron el peyote. Y el peyote le causó a esta chica una pérdida distorsionada de la realidad. Ella lo único que quería era matarse. Pasaba por el primer apoyo y se quería tirar. Subía en el metro, no sé si se quería tirar al metro. Lo único que pensaba era suicidarse. Que alguien andaba persiguiendo, que tenía sentimiento de culpa, que ella era causante de no sé qué. En resumen, fue un estado de esquizofrenia. Que hubo que hacer internarla por 30 días en una clínica psiquiátrica. Después comenzó un tratamiento con fármacos antipsicóticos, pero tenía una cazuela de 5 fármacos. Le digo cazuela porque tenía ya mover acá clozapina, haloperidol, que son dos antipsicóticos bastante fuertes, sobre todo el segundo, el haloperidol. La clozapina es un antipsicótico atípico. También tenía carbamazepina, que es un fármaco anticonvulsivante, también se utiliza como un modulador de la neuralgia del trigémino. Tenía haloperidol, clozapina. Aripiprazol, que es un antipsicótico nuevo o atípico, y no me acuerdo cuál era el quinto. En resumen, mi colega se gastaba 400 lucas todos los meses en la farmacia para que la hija pudiera estar en un estado de quietud, porque obviamente no era ella. Al cabo del tiempo esta chica se recuperó de forma fantástica y ella en un momento a otro dijo, ¿saben? No quiero tomar más tabletas. Y es uno de los principales problemas con los antipsicóticos, que cuando uno las deja tomar uno tiene una recaída. Pero yo no sé qué milagro ocurrió, que esta chica dejó de tomarla y ahora ya se tituló. Eso fue. Pero a lo que voy yo es que cuando uno comienza con este tipo de tratamiento es al azar. Uno no sabe si va a tener buen resultado o mal resultado. Y si el resultado uno al cabo del mes no lo ve, cambia el medicamento. Porque como yo le he dicho muchas veces, la gran desventaja que tenemos con este tipo de patología es que no tenemos un examen clínico, una muestra de sangre que nos diga si estoy bloqueando el receptor o estoy aumentando la concentración del neurotransmisor. Eso es imposible. Porque ¿qué área del cerebro son las que están afectadas? Generalmente en este caso el mesolímbico o el cortical. Pero ¿cómo yo sacar una muestra de allí? No puedo sacar una muestra de corteza cerebral y analizar, porque voy a sacar la corteza que tiene funciones podría perder también. Entonces, es un tema difícil de analizar porque no hay exámenes clínicos que digan que la respuesta está siendo correcta o no. La enfermedad tiene un alto componente genético, posiblemente refleja una anomalía bioquímica compleja que puede estar explicado además de una hiperactividad dopaminérgica. Aquí ya entramos con el primer causante, dopamina, donde puede estar causando también otros neurotransmisores, serotonina, glutamato, noradrenalina, neuropéptido. Entonces, en resumen, ante ese pastel, digamos, de cóctel, mejor dicho, de neurotransmisores, ¿dónde voy a atacar correctamente? Más aún, si uno analiza, por ejemplo, el riesgo, prevalencia, 1,4 a 4,6 por cada 1000 personas. Si aquí vemos 100, significa que hay 0,14 personas, 0,4 personas, podríamos tener posibilidad de tener algún comportamiento psicótico. si uno lo analiza así en forma fría. Uno de cada mil, lo que no quiere decir que haya un loco cada mil, no. Pero uno puede tener ciertos comportamientos que podrían llevar a indicar que dice allí, por ejemplo, el riesgo es 1%. Esto es la posibilidad de que un individuo en una población desarrolle una enfermedad. La de edad dice para los hombres 15 a 25, ya me salvé. En cambio, las mujeres un poco más tardía, entre los 25 y los 55, sea ustedes todavía, tienen que estar bien encasilladas para que no se vayan por el camino de la fuerza oscura, por decirlo de una forma. En los pacientes de sexo masculino, la enfermedad no solo puede comenzar de forma más temprana, sino tener un curso más delirante. Es decir, obviamente yo he visto más locos hombres que locas mujeres. He visto locos de todos los tipos, pero los más locos, locos. El 75% de los casos tienen una edad que comienza entre los 15 y los 35. Esta chica que les comentaba yo tenía del orden de 21. Se hospitaliza 62% de los casos, riesgo de muerte 1,5 a 2 veces mayor que la población general, sin contar el índice de suicidio. Y eso es lo serio cuando uno tiene alterado el... Se cree que hay una base biológica, la teoría más aceptada tiene el modelo de la vulnerabilidad y el estrés. Se supone entonces que todos estamos sujetos al estrés, pero hay algunos otros que serán más vulnerables al estrés o no. Si en esta chica el estrés, el uso del peyote causó un estrés tal que gatilló la enfermedad, nadie lo va a saber. Nadie lo va a saber. Ahora, uno supone que ella hizo uso, mal uso del peyote, supone, con lo que comentó. Yo en realidad no sé, eso fue el comentario que me hicieron a mí como digamos todos ustedes. Nosotros somos, los farmacéuticos, somos expertos en medicamentos. Entonces, mi colega, que es colega de la U, profesor de la U, a eso me refiero, y uno es un farmacéutico, me preguntaba, ¿tú quieres experto en farmacéutico? Explícame qué es cada una de las cosas apenas le dieron la receta. Entonces yo le dije, una cazuela como tal cual se la acabo de aumentar, y él quedó asombrado porque dijo, ¿y esto funciona? Bueno, vamos al cabo del tiempo. Funcionó. Entonces, en resumen, el estrés, es decir, ¿qué tan sujeto? Yo me recuerdo bien, y no creo que haya cambiado mucho, ustedes tal vez me puedan decir, se supone que en la Universidad de Chile, esta facultad es uno de los principales causantes de que los alumnos vayan al psicólogo o al psiquiatra aquí en el centro. Ahora, yo sé que esto es una carrera que es exigente, eso no lo pongo a la menor duda. Yo estuve sentado igual que ustedes, hace ya un largo tiempo atrás, y me tuve que tragar todo lo que el individuo que estaba adelante, en este caso yo, pedía que uno aprendiera, pero ¿qué es lo que ellos querían? Lo mismo que queremos todos nosotros, y lo que se ha dicho siempre, que nosotros somos los mejores, así que para ser los mejores hay que exigirles más. Anormalidades biológicas y hallazgos anatómicos, esto para que tengan un poco de alguna cosa global respecto a la psicosis. Por ejemplo, anormalidades biológicas, anatómicas, histológicas y funcionales en el cerebro del esquizofrénico. Aumento del tamaño de los ventrículos, aumento de los surcos corticales, reducción bilateral de los lóbulos temporales, amígdala e hipocampo, disminución del tamaño global del cerebro, alteración de la densidad neuronal en segmentos prefrontales, frecuente disfunción del hemisferio izquierdo, hiperactividad dopaminérgica subcortical, hipoactividad dopaminérgica prefrontal, disfunción serotoninérgica, disfunción de aminoácidos neurocitatorios, específicamente el glutamato, ¿no? Prácticamente todos. Uno hace, yo por ahí tenía unas fotos que no las traje ahora, de un cerebro al cual hicieron SPEC, de dos gemelos, uno que era psicótico y el otro no. La verdad es que la diferencia entre los dos cerebros era bastante significativa, por lo menos en cuanto al tamaño de los de las áreas de los del tamaño de los ventrículos, de la parte intracerebroventricular. Esto, por ejemplo, es un modelo integrado de esquizofrenia. Si ustedes se dan cuenta, dice allí corteza prefrontal, y en la corteza prefrontal hay neuronas GABAs que están directamente influenciando la corteza prefrontal. Recuerden, 33% de las neuronas a nivel central son GABAérgicas. Pero ¿qué dice acá? Fármacos. Ahí. Modulación de la serotonina. Modulación de la dopamina. modulación del glutamato y modulación de norepinefrina. En otras palabras, la corteza prefrontal es influenciada por serotonina, dopamina, glutamato, noradrenalina, pero también por las intraneuronas GABAérgicas. Y más aún, que aparece aquí el N-metil de aspartato, y aquí los N-metil de aspartato tanto en el lóbulo inmediato y en el hipocampo. ¿Qué significa eso? Está claro que el N-metil de aspartato son los receptores para el glutamato. Por lo tanto, el glutamato también está, a su vez, estos están influenciando entonces la función de la corteza prefrontal. Entonces, si ustedes analizan esto en forma integral, se dan cuenta que cuando alguien tiene una alteración del tipo psicótica, ¿dónde podría yo ejercer el efecto? ¿En qué tipo de neurona? ¿En qué tipo de neurotransmisor? Vamos a los fármacos. Los fármacos antipsicóticos en general se consideran antagonistas, en general, los clásicos son antagonistas de la dopamina, pero también participan de GABA, glutamato y otros, como ya vimos hace un momento atrás. Dice, el antagonismo de los receptores de 2, dice, no se ha comprobado que el antagonismo de cualquier receptor distinto al de 2 tenga efecto antipsicótico. ¿Qué quiero decirnos aquí? Estamos pensando en fármacos que sean antagonistas del receptor de 2, antagonistas dopaminérgicos. ¿Se acuerdan cuál es la causa de Parkinson? ¿Qué? ¿Su nombre? Victoria. Victoria. Parkinson, ¿a qué lo asocias? A la deficiencia de lo que era la dopamina. ¿Cierto? Deficiencia de dopamina. ¿Qué pasará entonces en un paciente con Parkinson al cual le damos antipsicóticos? Piensa lo siguiente. Un paciente con Parkinson tiene deficiencia de dopamina. ¿Cierto? Ahora, imagínate que este paciente es un paciente que tiene psicosis. Y le damos un antagonista del receptor dopaminérgico. ¿Qué pasa con el Parkinson? Se exacerba. ¿Te das cuenta? Entonces estamos hablando del caso de que una de las consecuencias de antagonizar los receptores D2 significa poder tener efectos extrapiramidales. Conocidos los efectos extrapiramidales que son tipos de temblor. Entonces una persona que tiene, en otra palabra, una psicosis al cual se le dan antagonistas de 2 pueden tener efectos tipo Parkinson. ¿Por qué? Porque comienza con que el agonista, la dopamina, al actuar sobre su receptor no va a poder hacerlo porque el receptor está bloqueado. Es como lo mismo que hubiese deficiencia de neurotransmisor, más o menos. Son los efectos extrapiramidales de... Si ustedes se dan cuenta, miren lo que dice acá. Estos fármacos pueden producir amenorrea o galactorrea por hiperprolactinemia. Es decir, ya la dopamina también controla la secreción de... Prueba de embarazo falsa positiva. Aumento de la libido de las mujeres. Mientras que los hombres desencadenan una disminución de la libido, ginecomastía e impotencia. No. Cagaron. ¿Está claro? Está claro entonces que la dopamina es bastante más compleja de lo que uno cree. Incluso receptores dopaminérgicos hay. Tengo un entendido. Dice, la mejor guía para seleccionar un antipsicótico es la respuesta previa. No hay especificidad para tratar uno de los síntomas. La tendencia actual es a utilizar antipsicóticos de alta potencia, conocidos como incisivos. Anoten ahí. Antipsicóticos de alta potencia, también conocidos como incisivos, como el haloperidol o la flupenacina, en lugar de los de baja potencia, conocidos como sedantes, que son la clorpromacina y la quinidazina. La mayoría de los antipsicóticos son de igual eficacia, excepto la clozapina y la... Esto yo se lo voy a poner tal cual en el espacio internauta hoy día donde sale. La clozapina y la olanzapina. En algunos casos, sin embargo, una persona puede responder mejor a uno que otro. Esto, por ejemplo, la clozapina y la olanzapina son antipsicóticos atípicos. Atípicos porque no actúan como antagonistas específicos de los receptores de D2 de dopamina. ¿Está claro? Más aún, yo les comentaba el caso de esta chica, miren, los antipsicóticos se pueden luchar con antidepresivos tricíclicos, puesto que la depresión o la esquizofrenia también hay depresión. Pueden agregarse hipnosedantes para controlar la ansiedad o el insomnio no controlado por los antipsicóticos. Y obviamente los medicamentos que más se combinan con los antipsicóticos son los antiparkinsonianos, por lo que les acabo de comentar hace un momento atrás. Clasificación de los neurolépticos. Los neurolépticos los vamos a clasificar en neurolépticos típicos o clásicos, y aquí hay tres familias: fenotiazinas, butirofenonas y los tiocinanos. Y aquí están los ejemplos de cada uno de ellos: clorpromacina, flupenacina, trifluperacina y oritacina. De las butirofenonas, el más importante de todo es el haloperidol, y de los tiocinanos el suprobenzol. Y después están los neurolépticos nuevoatípicos, derivados de la clozapina, lansatina, sulfidina, risperidona, aripiprazol, y hay otros que están en fase clínico o de desarrollo experimental. Vamos a los clásicos. ¿Qué hacen estos fármacos? Bloquean diferentes tipos de receptores, lo que va a condicionar tanto su respuesta. Fíjense en los clásicos, los que originalmente fueron pensados que bloquearan solamente receptores D2 de dopamina. Primero, bloquean receptores dopaminérgicos. Hay una buena correlación entre el grado de bloqueo de las áreas mesolímbica y mesocortical. Entonces está claro que si hablamos de psicosis es áreas mesolímbicas y mesocortical. Pero ¿qué pasa si bloqueo en el nervio ciliado, en el nervio fundibular? Ahí vienen los efectos secundarios. Y las concentraciones clínicas eficaces para ejercer su efecto. Bloqueo receptores dopaminérgicos de la vía nigroestriada, ya no en mesolímbica y cortical, aparición de efectos extrapiramidales. Entonces, ¿dónde recae el Parkinson? En la zona nigroestriada. Bloqueo dopaminérgico de la vía túbero hipofisiaria, galactorrea. Bloqueo dopaminérgico a nivel vulvar, fármacos antieméticos. Y de hecho, de estos fármacos de los clásicos, algunos son específicos como antieméticos. Por ejemplo, hay unos supositorios conocidos con el nombre comercial de Torecan. ¿Lo ubican? Torecan. Es un muy buen supositorio antiemético. No. Tenga claro que tiene que decir por qué es supositorio, porque si obviamente va por vía oral, lo va a devolver. A no ser que uno le dé gotas que se dosifican en menor volumen, y de esa forma uno también podría evitar el efecto antiemético. Cuando uno tiene este tipo de problemas, la digestión de grandes volúmenes produce a veces fácilmente. Por ejemplo, si alguien tiene vómito, uno le va a dar un vaso con agua, una tableta con un vaso con agua, porque eso va a provocar un efecto emético. En cambio, por la vía rectal es imposible. Y si uno administra en gotas, pequeños volúmenes, hace que no sea tan fácil eliminar. Después, efecto bloqueante alfa-adrenérgico central y periférico, hipotensión ortostática. Si estamos bloqueando con estos atípicos receptores adrenérgicos. Efecto anticolinérgico central y periférico, menor incidencia de efectos extrapiramidales, se queda buscar, apnea gastrointestinal, confusión mental, etc. Y por último, bloqueo receptores histaminérgicos, sedación. ¿Qué les quiero decir con esto? Que los neurolépticos típicos o clásicos pueden bloquear todos estos receptores. Lo más importante para nuestro caso es que queremos que bloqueen específicamente ahí, en el mesolímbico y mesocortical, los receptores dopaminérgicos. Pero como el fármaco uno lo ingiere y no va al sitio específico que uno desea, va a bloquear también dopaminérgico la nigroestriada, va a bloquear dopaminérgico la túbula infundibular, va a bloquear dopaminérgico en el túbulo infundibular, por lo tanto vamos a tener efectos secundarios de ese tipo. Y también efectos secundarios de estos otros, aun cuando el grado de unión y de afinidad sea menor. ¿Qué se pretende con estos fármacos? Incrementar la eficacia y eficiencia de los clásicos, me refiero de los neurolépticos nuevos o los atípicos, clozapina, risperidona. ¿Qué se pretende? incrementar la eficacia y eficiencia de los plásticos. Recuerden, en este caso, esta chica de que yo les comentaba, le daban haloperidol, que es un típico, más aldol, que es un típico, perdón, haloperidol, aldol es lo mismo, haloperidol, más clozapina, más aribitrazol, es decir, tenía dos atípicos y un típico, y se supone que estos, los atípicos, la función es incrementar la eficacia y eficiencia de los clásicos. Después actuar sobre los síntomas negativos, disminuir los efectos secundarios de los neurolépticos clásicos, principalmente los efectos extrapiramidales. Porque ¿qué es lo que pasa? El haloperidol tiene dosis, por ejemplo, que es más clásico de 1 y de 5 miligramos, incluso tienen formas inyectables. Entonces está claro que si con dosis de 5 miligramos yo tengo un efecto incisivo fuerte, que incluso puedo llegar a producir sedación, a mí no me interesa producir sedación, me interesa que la persona por último esté despierta. Entonces bajo la dosis del aldol, pero aumento los atípicos. De esta forma entonces controlo mejor la respuesta a... ¿Qué hacen estos fármacos atípicos? Los neurolépticos atípicos bloquean receptores específicos dopaminérgicos del área mesolímbica, por ejemplo el sulpiride, la olanzapina, la clozapina y la risperidona, dopaminérgico en el área mesolímbica. Pero algunos de ellos también capaces de bloquear receptores 5-HT2, HT2A, sin serotonina, como la clozapina, la olanzapina y la risperidona. Y se supone que este segundo mecanismo, es decir, el bloqueo de los 5-HT, es responsable de la reducción o ausencia de efectos extrapiramidales, mayor eficacia para controlar la sintomatología negativa. Y la clozapina, por ejemplo, tiene un efecto anticolinérgico y es bloqueante de receptores alfa y receptores H1. Y la clozapina y la olanzapina, en pacientes refractarios a tratamiento clásico con neuroléptico, han sido muy efectivos. Ojo, la clozapina, que es el fármaco innovador, este fármaco fue introducido por ahí por el año 70 y algo, por Peter Pfizer. Lo retiraron rápidamente del mercado porque hubieron pacientes que presentaron discrasia sanguínea, un tipo especial de una anemia, y por esa razón el fármaco fue rápidamente retirado del mercado. ¿Qué es lo que hizo Pfizer? Lo reintrodujo en el mercado como 10 años después, con la principal advertencia de que los pacientes que toman este fármaco tienen que hacerse un chequeo mensual de la fórmula sanguínea. Y así ellos son capaces de entregar la nueva receta. De forma que si un paciente que está tomando clozapina al cabo de un mes presenta alteración de la fórmula sanguínea, se le suspende el tratamiento. ¿Está claro? Pero la respuesta que se logra con la clozapina como fármaco antipsicótico es bastante efectiva, teniendo esa salvedad. Ahora, ojo, eso es lo que hace Pfizer, pero aquí como en Chile, estamos en Chile, hacemos toda la cosa a la Chilean Way, de manera la chilena, traemos antipsicóticos tipo clozapina de la India o de la China. No tengo nada contra los indios y contra los chinos, que quede claro. Pero no es lo mismo el producto original que una copia. Cuando ustedes estén en algún lugar y ya la deben haber preocupado seguramente, ¿qué diferencia hay entre el diazepam de Roche y el diazepam del Chile? ¿Qué responden ustedes? Si una abuelita le pregunta, mi hijita linda, ¿qué diferencia hay entre el diazepam de Roche y el diazepam del Chile? ¿Cuál de los dos tomo? Uno me vale 500 pesos del Chile y el otro me vale 5 lucas de Roche. ¿Qué responden? De Roche, pero ¿por qué? La respuesta es muy simple para que la abuelita entienda. Yo le digo, mire abuelita, que me metemos que no sabe. Yo le decía, si usted, yo le paso harina, levadura, agua, sal, para que me haga un pan, usted me lo va a hacer a su pinta. Si se lo paso a mi mamá, va a hacer el pan a su pinta. Uno de los dos va a quedar más rico, porque uno lo va a dejar fermentar 2 horas, el otro 10 horas, el otro va a hacer en la noche, uno lo va a hacer como quieran. Uno va a agregar el ingrediente antes, el ingrediente, como quieran. Es decir, una cosa que tenga los mismos componentes, pero otra cosa es cómo sea hecho. Y eso significa, a nivel del pan, que va a ser más duro, más grande, más rico, más sabroso. En el caso de los productos farmacéuticos, más duro, más blanco, más eficiente, menos eficiente. Tan simple. Y de esa forma son capaces de entender. uno puede hacer, ocupar los mismos ingredientes, pero la forma de hacerlo no es lo mismo. No es lo mismo un auto chino, como lo que estaban mostrando ayer en la noticia del Jack, que llegaron con muchas fallas, que un, no sé, un auto chino, pero a ver, hay un auto chino que lo hicieron con la pinta así del Audi Mini. El Lifani. No es lo mismo ese que el Audi Mini. La pinta es lo mismo, pero la diferencia son abismales. Entonces, en el caso de los comprimidos es exactamente lo mismo. Es exactamente lo mismo. Lo mismo. No es lo mismo el cómo se ha hecho, aunque tenga los mismos ingredientes, el cómo se ha hecho, no es, ahora más aún, en este caso que nos echan la calidad de las materias primas, ¿cierto? Que es otro punto. Es otro punto. ¿Diga? Es que lo que pasa es que tú, ¿a qué te explico más suave? Pero se depende de qué síntomas más tenga. Porque una persona puede tener una psicosis que se puede querer Napoleón. ¿Cierto? Está viendo algo que no es, una, tiene una realidad alterada. Pero no está pensando en dejar su noche para nada. O sea, usted se queda, ¿sí? Está bien, se queda Napoleón y deja lo tranquilo. Hay algunos que saben, hay otros que no. Ortostática, ¿no? Cuando uno está sentado se para abruptamente y tiene una baja de la presión arterial. es prolactina, agitación, suparea, vértigo, náusea, taquicardia. Y hasta ahora no se han descrito alteraciones hematológicas en hipertermia con la risperidona, lo que da una buena alternativa. ¿Profe, pueden causar aletargamiento? O sea, como de anticolinérgico, o sea, en sí la olanzapina, la clozapina. ¿Qué cosa? Que estén aletargadas las personas. Pero no son, ¿no va por efecto con no, no, no, no, no, anterior, ¿por cuál? Más bien puede ser por la vía noradrenérgica. Si es que tuviese el efecto, sería por vía noradrenérgica. Lo que pasa es que el efecto colinérgico va por el lado de la confusión mental, se queda en la boca atonía intestinal, que es todo lo que controla la vía colinérgica. Pero todo lo que es vigilia, todo lo que es atención o hiper, es con vía adrenérgica. Entonces, por ese lado tú podrías tener algún efecto más importante que por el lado de la vía colinérgica. Aplicaciones terapéuticas de los neurolépticos. En primer lugar, esquizofrenia, psicosis tóxica, de la rama que nosotros que estamos aquí. Pero esto es una forma importante. Manía y algunas formas depresivas, neuroleptoanestesia, náuseas y vómitos. Está claro que el principal uso de los neuroléptico puede ser esquizofrenia, el principal. El segundo, si lo pensamos desde el punto de vista del tratamiento, es la manía. Y algunas formas, ya vamos a hablar de los fármacos antimaníacos. Para la neuroleptoanestesia, ya lo habíamos comentado cuando hablamos de fármacos anestésicos, y estos últimos dos, náuseas y vómitos por el efecto de la región lúbero infundibular. Clasificación química de los antipsicóticos neuroleptos o tranquilizantes mayores. En primer lugar están los tricíclicos, y en los tricíclicos tenemos un primer grupo con los derivados de las fenoteacinas. Hay tres derivados, las dimetílicas, las piperacínicas y las piperidílicas. De las fenoteacina, dimetílica, clorpromacina, levorromacina, promelacina. En las piperacínicas, trifluoperacina. En las piperidílicas, la tiolidacina y la propediacina. Después están los derivados de los tiosantenos. Repito, A, fenoteacina. B, derivado de los tiosantenos, un representante del ciclobendixol. Y C, derivado de las diversodiazepinas, que están la clozapina, clozapina, olanzapina, quetiapina. Estos son los atípicos o nuevos. Ahí está. Y estos son las fenoteacinas, que son los clásicos o típicos, ¿cierto? Pero ahora esto es neurolépticos tricíclicos. Como tricíclicos, desde el punto de vista químico, están las fenoteacinas, los tiosantenos y las diversodiazepinas. Desde el punto de vista de tricíclico, independiente de que algunos sean atípicos y otros sean clásicos. Después, un segundo grupo, ya no son tricíclicos, sino que son derivados de las butirofenonas, está el haloperidol, romperidol, droperidol, derivado del difenil butil piperidina como la timosida, fluspirideno y fenfluridol, benzamidas sustituidas como la sulfinida, derivado del benzisoxazol como la risperidona. Ahora, lamentablemente, de estos grupos farmacéuticos, de estos grupos de fármacos, solamente el grupo A y el grupo B, perdón, vuelvo, de estos grupos de fármacos hay relación de estructura-actividad en las benzodiazepinas, perdón, en las fenoteacinas, en las butirofenonas, pero de esto y de esto no hay relación de estructura-actividad. Entonces, ¿qué les quiero decir con esto? ¿Usted cómo se llama? Ezequiel. ¿Sabe su nombre? ¿Cierto? Ezequiel. Lo mismo va a ocurrir con estos fármacos. Tienen que saber el nombre. Usted sabe que usted mide 1,80 m, ¿cierto? Y pesa 70 kilos. De eso va a tener que saber que la estructura química es A, B, C, tales anillos y tales grupos funcionales. No hay alternativa. Y yo lo pregunto así. La siguiente estructura química corresponde a... Le doy la estructura química y los tres nombres posibles y le pregunto por 3, por 4, por 5. Y tienen que saberse. Ahora, yo no actúo con trampas, no le pongo fármacos con un metilo más, un metilo menos, un flúor más, no. Esas trampas no existen, pero tienen que saberse. No hay forma, no hay relación de estructura de actividad. Cuando ella existe, le sacamos el jugo a la relación de estructura de actividad. Ahora, esa es la clasificación del punto de vista químico. Si vemos una clasificación del punto de vista de sus acciones farmacológicas, estados sedativos, es decir, aquellos que son suaves, ¿cierto? Como la clorpromacina, levopromacina, clometacina, clozapina, e incluso grandes dosis, por ejemplo, de clorpromacina, podrían producir un estado sedante bastante significativo. Pero estos son los potentes, los que se conocen con el nombre de anticipo. Le cambio sitio. Usted viene y yo me voy a sentar. A no ser que me haga un comentario para todo el mundo. Si eso es lo que me importa, que me distrae. ¿Qué cosa? Diga, ¿cuál es el comentario? No, pero si que ya me distrajo ya. Fenoteacinas y butirofenonas. El resto. ¿Usted cómo se llama? Tiene que saberse cómo sabe su nombre. Así se lo tiene que saber. De estos, por ejemplo, incisivos, bastante fuertes, bastante potentes como antipsicóticos. Yo diría que el más potente de todos estos, el más utilizado por lejos, ha sido el allopurinol. Sintetizado por laboratorios Janssen, químico farmacéutico. De Janssen Farmacéutica y Dulce Reina. Bastante importante. Bueno, en todo caso, ese laboratorio Janssen después se especializó en productos antipsicóticos y muchos de los que están acá con relación clopidileno, la pimosida, vienen del mismo laboratorio. De transición, es decir, comparten efectos sedativos y antipsicóticos fuertes, está la clotiamina, la tiodiracina y la risperidona. Por ejemplo, la tiodiracina dice ahí, meredith en los ancianos, era como un tranquilizante menor, que se le da a los ancianos para que ellos no entraran en efectos un poco más allá de como antiguamente se decía, es que tiene ¿cómo se llamaba? Tiene ya me iré a cortar porque estoy entrando en la misma etapa de hecho. ¿Más se llamaba? ¿Insuficiencia vascular encefálica? ¿Algo así? Ya me iré a cortar el nombre por el uso de la tiodiracina. Y lo más importante, de depósito, por ejemplo, haloperidol ecanoato, bromperidol ecanoato, pimosida conocida con el nombre de Orac Forte, flupirileno y Mac Forte, o Imac y Mac Forte, pemfluridol y la pipoteacina, biportil y L4. Ahora, si ustedes se dan cuenta, ahí dice intramuscular, oral, intramuscular. Ecanoato, decanoato. ¿Quién les dice algo? ¿Quién les dice eso? ¿Cuál es el principal problema con un individuo que está con un estado de psicosis seria? No querer tomarse la tableta porque se cree que está estupendo. ¿Cierto? O que puedan entrar en acciones que puedan comprometer su vida. Por lo tanto, la forma de mantenerlo estable es darle un fármaco tipo haloperidol, por ejemplo, en la forma de decanoato vía inyectable, que me asegure una concentración de fármaco a largo aliento, a largo tiempo. Porque recuerden que esta persona, como no está dentro de sus cabales, ¿qué significa? Que alguien tiene que preocuparse de administrar el fármaco constantemente, porque ellos no lo van a hacer. Entonces la forma de evitar este tipo de problemas es una, inyectándolos, y si lo inyecto con una sal, perdón, con una solución de depósito, que me asegure que la conservación plasmática va a ser larga en el tiempo. ¿Cómo me aseguro eso? No de esta forma. Con esto, haciendo un éster, ya vamos a ver la estructura química, pero un éster entre el fármaco y un ácido graso, de forma que sea una solución de depósito que se vaya hidrolizando lentamente, pero que me asegure conservaciones plasmáticas largas. O sea que se queda en el músculo. No, porque es aceitosa, no es como cristal. Acá está, por ejemplo, lo que ocurre cuando bloqueamos receptores dopaminérgicos. Si bloqueamos receptores dopaminérgicos en la corteza cerebral, tenemos acá que dice que es un problema de muscular. En los ganglios de la base, reacciones extrapiramidales. Pero si bloqueamos receptores dopaminérgicos en el sistema mesolímbico cortical, tenemos la acción antipsicótica, que es lo que queremos con estos fármacos. Pero si lo bloqueamos en la zona del bulbo raquídeo, del bulbo, la zona del tenemos efecto antiemético. Entonces, repito, los fármacos antipsicóticos por sus efectos tienen muchos efectos, por su mecanismo de acción, muchos efectos secundarios. En el hipotálamo, por ejemplo, podemos producir hiperprolactinemia, algunas acciones simpaticolíticas, disminución de la aldona, de la ADH, aumento del apetito. Alguien me preguntaba recién por los muscarínicos, los adrenérgicos y los H1, podría producirse la acción específicamente por el efecto H1. Y acciones parasimpaticolíticas, esto es el efecto vía colinérgica, sequedad bucal, constipación, alteración D y hipotensión ortostática. En otras palabras, ¿qué le quiero decir? Los efectos secundarios son bastante serios porque el bloqueo de los receptores no es específico. Más aún si entramos a esto. Esto es un resumen, por ejemplo, de clozapina, risperidona, olanzapina, quetiapina, ciprasidona, serpindol, sulfiride, amisulpride, ¿me dice ahí? Salepine, aripiprazol y aloperidona. Aquí están los receptores sobre los cuales van a actuar. Dopaminérgico 1, 2, 3, 4, serotonina del 1 al 7, adrenérgicos, H1, muscarínicos, transportador de dopamina, transportador de noradrenalina y transportador de 5-HT. Si ustedes se dan cuenta, hablando del clásico, aloperidol, ¿dónde actúa? Principalmente en el bloqueo receptor de 2, pero también bloquea el D3, también el D4, y también tiene efecto a receptores alfa. Hablemos de los nuevos, la clozapina o la clotiapina, pero ahí debe estar, la clozapina. Por ejemplo, poco efecto sobre los dopaminérgicos, pero un efecto significativo sobre los receptores 5-HT, sobre los receptores muscarínicos de H1. El nuevo que salió hace poco, el aripiprazol, muy efecto en receptores de 2, pero también en 5-HT. Este otro, la ciprasidona. Entonces, en otras palabras, ¿qué les quiero decir? Es imposible que estos fármacos tengan un efecto único. Es imposible. Aquí ustedes se dan cuenta de la diversidad de efectos que pueden estar bloqueando. Entonces, en esta chica, a la que yo les comentaba, que le da aloperidol, aripiprazol y clozapina, pero que la tenían totalmente bloqueada, por donde uno viera, con aloperidol, dopaminérgicos, con el aripiprazol, los 5-HT, y con la clozapina, los 5-HT. Pero claro, ella estuvo 2 meses internada en la clínica, lo único que quería era irse. Ya, ahora está bien. Vamos a la clínica. Pregunta, en la diapositiva anterior, o sea, usted va a decir que la sulfirida era para la galactorrea, como efecto secundario. Sí. ¿Podríamos decir que el cetalado, la milsulfirida, tiene el mismo uso? Sí, podríamos perfectamente decir lo mismo. De hecho, es un fármaco que es derivado de... La diclemina se utiliza para el tratamiento porque, como dice, solamente los de 2, queremos afectar los de 3. ¿La quetiapina? Sí. Pero el tú lo vas a ver por los lados del efecto 5-HT, aun cuando el efecto de la quetiapina es menos... A ver. Lo que pasa es que tú, a una persona que tiene un estado de psicosis, por lo general no lo tratas por monoterapia. No hay monoterapia. Es imposible. Tú le das, como te dije yo recién, una cazuela. No sé, ahora, ¿cómo tú logras eso? Viendo qué es lo que ocurre. En el caso de la depresión, que es algo también del mismo estilo, es prácticamente imposible que tú trates a una persona que tiene depresión, a ver, no es que sea imposible, con una monodroga. En general hay dos asociadas, por lo general. Ahora, dependiendo de los efectos secundarios, tú vas sacando una, potenciando o cambiándola. Pero en estados psicóticos, un fármaco, yo diría que es imposible. Vamos a los tricíclicos. Acá, obviamente, si hablamos de tricíclicos, tenemos un ciclo, dos ciclos, tres ciclos. ¿Cierto? Y son todos derivados de la fenotiazina. Y este grupo que está acá es lo que se conoce como derivado de la fenotiazina, ¿cierto? En el cual tenemos un sustituyente de la posición 2, un azufre de la posición 9 y un nitrógeno sustituido en la posición 10. Esa es la condición general de las fenoleacinas. Y el radical que está en el nitrógeno de la posición 10 puede ser un grupo de dimetilamino, un anillo piperidínico o un anillo piperacídico, lo que está puesto en esta posición. Ahora, hay una serie de requisitos estructurales que los vamos viendo a continuación respecto de qué es lo que debe haber en este tricíclico, qué es lo que debe haber en el radical sustituyente sobre el nitrógeno de la posición 10. Si vemos acá la estructura, ahí tenemos entonces la fenoteacina o la tiacidas, la tiacina, como estructura química general. Y aquí tenemos diversos sustituyentes. En la posición 2', por lo general encontramos cloro, trifluor, cloro, trifluor, un diobenil y un dioetil. Pero si nosotros pensamos desde el punto de vista de la electronegatividad, estos son grupos electroatractores, electroatractor, electroatractor, electroatractor, y esto, también son del mismo tipo, no son dadores. Grupos electronegativos, son grupos electronegativos. Y todos en posición 2. Después, en el grupo R, aquí tenemos sustituyentes que son bastante diversos. Primero, decíamos grupos dimetilamino. Ahí está el metil, dimetilamino, dimetilamino. Después habíamos dicho piperidínicos y piperacínicos. ¿Qué tenemos acá? ¿Y acá? ¿Se dan cuenta? Entonces la pregunta es la siguiente. Uno, dos, tres. Entre este nitrógeno, ese nitrógeno, ese nitrógeno, ese nitrógeno, ese, ese, y ese nitrógeno, ¿hay cuántos átomos de carbono? Tres. Así de simple. Uno. Este grupo que está acá, ¿podemos pensar que está ramificado? ¿Sí o no? Sí, ¿no es cierto? Porque este átomo de carbono que tengo yo en esta posición, que es el 1, 2, 3, el nitrógeno aquí, yo puedo pensar que este nitrógeno es dimetil, tengo acá un metil, y ese puede ser el otro dimetil. ¿Está claro? Pero que este nitrógeno, este átomo de carbono puede estar ramificado. Entonces, ¿da la posibilidad que esté ramificado? Sí, da la posibilidad. Ya vamos a analizar con detalle la relación estructura-actividad, pero quiero que lo vayan pensando de esa forma. Entonces, tenemos la estructura general, en la posición 10 está el nitrógeno, y el radical, por lo general, es un alquilo, un N-dimetil, o puede ser un N-piperidinil, o un N-piperacil, alquilo, pero que entre el nitrógeno del anillo y el nitrógeno de la cadena, tiene que haber tres átomos de carbono. Entonces, los dimetilamínicos, los derivados dimetilamínicos, me refiero, dimetilamínicos, clorpromacina y la trifluorpromacina. Fuerte sedación, moderado bloqueo buscarínico y un moderado trastorno motor. Fíjense la dosificación, 500 miligramos. Los piperidínicos, sedación moderada, un fuerte bloqueo muscarínico y una débil alteración motora. En cambio, los piperacínicos, poca sedación, bloqueo muscarínico débil y un gran trastorno motor. Eso, en cierta forma, indica qué característica podría tener el tipo de sustituyente que nosotros pudiéramos poner entonces en el radical o en el sustituyente de la posición 10. Esta es la estructura química de la clorpromacina. En esa parte está la clorpromacina, dimetilamino, y viene en dosis de 25, 50, 100 y 200 miligramos. O sea, un rango de dosis bastante amplio. Ahora, para ser bastante claro, ya es muy poco lo que se utiliza la clorpromacina. A ver, Ya, la verdad que sería tiempo ya que no voy a una farmacia a ver si se sigue vendiendo y con qué regularidad la clorpromacina o no. No sé qué tanto se vende. A lo mejor si hicieran una consulta acá en el hospital psiquiátrico que está al lado, tal vez encontraríamos que se sigue utilizando bastante. Porque tiene una fuerte acción sedante. En otras palabras, cuando un loquito está medio agitado, le damos 200 miligramos de clorpromacina y se seda tranquilo. Y eso es lo que uno quiere. Cuando uno tiene una persona de este tipo, lo que uno quiere es que esté tranquilo, que no moleste entre comillas. Clorpromacina, entonces es una fenotiazina antipsicótica, la de mayor uso en pacientes antipsicóticos, aunque está siendo reemplazada y ha sido reemplazada largamente por el haloperidol. Pero es importante cuando el paciente requiere sedación, cuando está agitado. ¿Cuáles son las desventajas? Disquinesia tardía. Disquinesia significa que comienza con alteraciones motoras, efectos cardiovasculares, hipotensión, taquicardia, etcétera, etcétera. Ya hay puntos lo que bloquean los receptores dopaminérgicos en el sistema mesolímbico, también produce algún bloqueo más prolongado. ¿Qué pasa con la clorpromacina? Un ejemplo de punto de vista de lo que nos interese. Vida media variable. Unión de proteínas altas, paso rápido por la barrera hematoencefálica, a pesar de que la cadena que tiene de dimetilamino posibilita que esté en forma iónica, ¿cierto? ¿Sí o no? Porque dimetilamino, de hecho la clorpromacina podría perfectamente ser formulada como clorpromacina clorhidrato, formada una sal. Pero por lo mismo, por el hecho de ser una sal, significa que su absorción podría ser bastante baja. De ahí que las concentraciones de las cuales estamos hablando son concentraciones altas, concentraciones de 25 miligramos a concentraciones de 200 miligramos si las comparamos con el haloperidol, que tiene concentración efectiva de 1 miligramo, o con las concentraciones de las otras antipsicóticos nuevos atípicos que van en concentraciones de 10, bueno, van más variadas, depende de la vida media, de la metabolización, etcétera, etcétera. ¿Cómo se metaboliza? A su oxidación, mecanismo de acción a nivel central, mesolímbico cortical, psicótico. En el microestriado tiene el efecto intrapiramidal y en el túbulo infundibular la prolactina o hipercaractorrea. Entonces, por ejemplo, estos son los efectos intrapiramidales que podemos tocar en el microestriado. Y en el microestriado es donde se produce fundamentalmente la disminución de la dopamina en las personas que tienen Parkinson. Entonces ahí hay una relación directa entre uno y lo otro. Respecto al peso, vamos a pasarlo de largo, lo van a tener puesto allí en su diapositiva. Vamos a los tiosantenos. De los tiosantenos, si ustedes se dan cuenta, tenemos prácticamente la misma estructura tricíclica que encontramos en las benzodiazepinas, excepto que en el nitrógeno de la posición 10 se reemplazó por un carbono, pero un carbono con un doble enlace. Ahora, obviamente, esta estructura en sí es totalmente plana. Cualquier estructura que tenga o esté flanqueada por dos anillos aromáticos hace que la estructura del medio prácticamente sea plana. Con mayor razón cuando tenemos aquí un doble enlace carbono-carbono. Y en el caso de los tiosantenos, a ver, me adelanté, ¿no? Esto ya lo habíamos visto. De los tiosantenos, ¿qué tienen de importante? Primero, al igual que la fenotiazina, tienen un cloro en la posición 2, o como en este otro caso, como el flupentixol, tiene un trifluor en la posición 2, pero se sigue manteniendo el sustituyente en la posición 2 en ambos casos. También se sigue manteniendo lo que habíamos visto hace un momento atrás, es decir, entre este nitrógeno o ese nitrógeno y el átomo de carbono, en este caso tenemos 1, 2, 3, o una cadena de 3 átomos de carbono. Lo mismo que habíamos visto en la fenotiazina, una cadena con 3 átomos de carbono. La diferencia está claro en que aquí tenemos un doble enlace carbono-carbono. Ahora bien, aunque yo lo haya dibujado de esa forma, no es mera casualidad. Porque se supone que los tíos antenos, cuando entran al receptor de 2, se supone, no sé cómo ocurre, pero que este grupo electronegativo, ya sea el trifluor o el cloro, orienta la cadena hacia esta posición, hacia un vecindario vecino al grupo electronegativo. No sé si me entienden. Pues yo perfectamente podría haber puesto el cloro en esta cadena, haberla puesto hacia el otro lugar. El flano aguanta mucho, pero según dicen las personas que han trabajado con este tipo de fármacos, o lo que uno encuentra en la literatura, es que la orientación espacial de la cadena alquílica que se presenta en los tíos antenos está orientada hacia el grupo electronegativo de la posición 2. Se supone que hay una especie de herradura del receptor en la cual encaja perfectamente esta cadena. Ahora bien, si nosotros analizamos con cierto detalle el flujo pentixón, nos damos cuenta que en la cadena sustituyente, perfectamente, aquí nosotros tenemos un grupo hidroxilo. ¿De qué forma ese hidroxilo es o no importante? Primero, otra buena característica del punto de vista de la liposolubilidad. ¿Pero crees tú que eso otorga alguna característica importante respecto de los micrófonos? ¿Estos micrófonos de qué carácter son? ¿De qué carácter son los micrófonos? Vamos, si lo están viendo allí. Ya, bueno. Somos UF, ¿o no? ¿Somos expertos en medicamentos? Roberto, ya me aprendí tu nombre, lo siento. ¿Estás fichado? Carácter ácido base de esos nitrógenos. Pero dígalo con confianza. Básicos, si son nitrógenos alquílicos terciarios. Los dos son alquílicos terciarios, ¿o no? Sí. Entonces, ¿qué ocurre a pH 7.4 con eso? ¿Qué te caliente como base? Te caliente más o menos. 9.10. A pH 7.4 van a estar protonados. Entonces, ¿dónde se le, ¿qué le confiere más carácter iónico? Ese hidroxilo que tú que le confieres de carácter alcohólico, ni siquiera fenólico. Estos nitrógenos de carácter básico son más importantes porque están ionizados. Al igual que en este caso, totalmente básico, están ionizados, es decir, a pH 7.4 se ionizan. Ojo, una cosa que estén ionizados, pero para que atraviesen la barrera hematoencefálica deben estar en forma no iónica. Por lo tanto, el equilibrio Henderson-Hasselbalch es manejarlo bastante claro para saber qué proporción del fármaco puede atravesar o puede estar en el estado no iónico y atravesar la barrera hematoencefálica, porque está claro que el efecto final de estos fármacos lo queremos arriba, a nivel central. Pero entonces la pregunta es, ¿por qué podrá ser importante ese grupo hidroxilo? ¿La vida media? ¿Vida media? Sí, vida media. ¿De qué forma? Va a tener menor vida media porque puede ser... ¿Ah? Claro. ¿Ya? Se puede fácilmente glucuronizar con ácido glucurónico y se excreta. Pero yo le veo otra utilidad práctica. ¿Quién dijo eso? A ponerle un 7. Es cierto. Esto que está acá, si ustedes se recuerdan bien, yo hablé de algunos fármacos que los cuales podrían formar soluciones de depósito con ácidos grasos o con ácido graso de cadena larga. ¿Qué pasa si yo esterifico este hidroxilo con el ácido decanoico? Con un decanoato. Decanoato de flupentixol. ¿Está claro? Repito, si yo este hidroxilo lo esterifico con el ácido decanoico, un ácido graso de cadena larga, 10 átomos de carbono, formaré el decanoato de flupentixol. Pero si lo esterifico con un ácido graso de cadena más corta, por ejemplo con 7 átomos de carbono, con un ácido heptanoico, formaré el heptanoato de flupentixol. ¿Habrá alguna diferencia que sea un ácido de cadena más corta, más larga en cuanto a la vida media? ¿Por qué? Exactamente, mientras más larga la cadena, mayor es la permanencia en zonas lipofílicas, ¿cierto? Por lo tanto, la vida media va a ser más larga. Entonces aquí tenemos el flubentixol que tiene un trifluor y este es el mismo derivado. La única diferencia es que hemos cambiado el trifluor por el cloro y así tenemos el suclobentixol. Por lo tanto, lo mismo que nombramos para el flubentixol, podemos hacerlo para el suclobentixol formando un éster con el hidroxilo que está sobre la cadena. ¿Qué pasa entonces con el suclobentixol? Sedación leve, bloqueo muscarínico débil, alta incidencia de trastornos motores, bloqueo receptores de un margen de voz y el flubentixol, ahí está, flubentixol de canoato. ¿Profe? ¿No se cree como una de las palabras que de canoato por el sistema? Yo creo más que nada por un tema de toxicidad. No, un tema de toxicidad. Relación, vamos a la relación, ¿qué hora es? Dime, ya me queda media hora. Relación de estructura química y energía farmacológica. Primero vamos a dividir entonces estos fármacos en zona A, B y C. Zona A, la cadena de carácter básico. Zona B, la cadena intermedia entre el nitrógeno de las estructuras bicíclicas y el nitrógeno de la cadena alquílica. Y obviamente la zona C, solamente el anillo triciclo. Entonces, dice que por estructura de rayo X de la dopamina, tiene una conformación trans alfa-rotámara y la clorpromacina se supone que se superimpone. Yo no la quise poner porque no quería llegar, pero se supone que si uno toma la estructura de la dopamina y uno toma la estructura de la clorpromacina, hay una superposición entre ambas estructuras químicas. Está claro que la dopamina, bueno, la dopamina es un anillo aromático, una cadena alquílica con un nitrógeno, no tiene el hidroxilo del carbono beta y no tiene los hidroxilos catecóticos. En resumen, se supone que se superimponen parcialmente la dopamina con la clorpromacina, de ahí entonces que hay un cierto grado de afinidad o de superposición y por la cual la clorpromacina podría tener afinidad con los receptores dopaminérgicos. Y aquí, tal cual, dice, en la conformación preferida de la clorpromacina, su cadena lateral se inclina hacia el anillo rotina de otro paso que comenté hace un momento atrás. El átomo de cloro electronegativo es responsable de la asimetría y atrae la cadena mínica. Y las fenoteasinas sin cloro son inactivos como neuroleptos. En términos globales, esto es lo que uno podría sacar. Vamos a la zona A. Entonces presenta elevado. Presenta elevada especificidad estructural, pero solo en dirección transversal. La especificidad es baja a lo largo de la línea longitudinal, según Bohr, bla, bla, bla, bla. La estructura debe encajar en una ranura de derecha. Perdón, estrecha, no derecha. En una ranura estrecha. Entonces dice, presenta elevada especificidad estructural, pero solo en dirección transversal, que se debe estar orientada hacia dónde, hacia el átomo electro. Zona B. La zona B, que es la cadena intermedia, es la de mayores requerimientos específicos. Por ejemplo, dice, la actividad óptima, cadena de 3 átomos de carbono entre los nitrógenos. 2 átomos de carbono de separación carecen de eficacia antipsicótica y adquieren actividad antihistamínica y antitrombótica. En otras palabras, si yo les muestro la estructura química de la fenoteasina, pero con 2 átomos de carbono, pierde la actividad antipsicótica y demuestra actividad antihistamínica y colinérgica. Perdón, antipartinsoniana. Ahora bien, ¿qué pasa si el segundo átomo de carbono está sustituido? Cuando digo el segundo, me refería a ese átomo de carbono. Ese es el segundo átomo de carbono. Sería el primero, el segundo, el tercero. Si el segundo átomo de carbono está sustituido, dice, por un metilo, las propiedades hidroeléctricas sufren escasos efectos. Es decir, ¿puede soportar un metilo? Sí. Pero también se exaltan propiedades antihistamínicas y antipruriginosas. En otras palabras, si el segundo átomo de carbono, yo pongo un metilo, presenta actividad antipsicótica, sí. ¿Presenta actividad antihistamínica? Sí. Si el sustituyente en el segundo átomo de carbono es voluminoso, ya sea un fenilo, un dimetilamino, se pierde la actividad hidroeléctrica. En otras palabras, si en el segundo átomo de carbono yo introduzco otro sustituyente de mayor tamaño, se puede perder la actividad antipsicótica. Por último, si está formando parte del anillo, los compuestos resultantes son menos activos. Si ustedes se han preguntado, no es lo mismo tener, como en el caso que vimos hace un momento acá, mejor me voy a ese caso. Acá. Cuando nosotros hablamos de los sustituyentes del segundo átomo de carbono, me refiero específicamente a ese átomo de carbono. Dice que ese átomo de carbono puede soportar hasta un metilo. Si agrego un fenilo, la actividad se pierde. Si agrego una estructura de mayor tamaño, también se pierde. O incluso, si ese está metido dentro de un ciclo, también se pierde. En cambio, lo que nosotros hemos hecho acá es que el tercer átomo de carbono está dentro de un ciclo. Y en este caso la actividad prácticamente se mantiene. De hecho tenemos la tietilperacina, pero ojo, la tietilperacina, este fármaco específicamente, actúa principalmente en la región vulvar, por lo tanto se utiliza como un muy buen antiemético. La tietilperacina, este es el principio activo del Torecan. El Torecan es un supositorio antiemético que les comenté hace un momento atrás. La quietilperacina. ¿Pero la quietilperacina tiene efecto antipsicótico? Sí. Pero su marcado efecto a nivel de la región vulvar hace que su uso mayoritario vaya por el lado del vómito. Digan que... ¿Perdón? ¿Un flujo reemplazado en la posición 2 del carbono? Tú dices si en ese átomo carbono reemplazaban los protones por flúor. No, pues son grupos electronegativos. Mira, el tema es el siguiente. Aquí nosotros lo único que podemos poner acá como sustituyente es, para que la actividad se mantenga, un metilo. Si yo agrego cualquier otro sustituyente, la actividad se va a perder, ya sea por volumen. Pero si yo agrego sustituyente, por ejemplo, pequeño, porque tú dices, yo agrego aquí un metilo, se mantiene. ¿Qué isóptero podría yo tener en reemplazo para el metilo? Si yo tengo el metilo, podría reemplazar los tres átomos del metilo por flúor, un trifluor. Si yo agrego un sustituyente pequeño en cuanto a tamaño, ¿podría agregar algún sustituyente que tenga electrones que puedan actuar como dadores o aceptores de protones? Piénsalo lo siguiente. El que yo tenga un nitrógeno con carga, como en este caso, a pH 7.4 va a estar protonado. Para que pase la barrera hematoencefálica se debe desprotonar, pasar la barrera. Una vez que pasa la barrera se vuelve a protonar. Para que actúe con el receptor, ¿qué crees tú que qué tipo de interacción se forma entre ese nitrógeno y el receptor? De carácter iónico. Porque esto va a estar protonado en la interfase. Va a actuar entonces con un carbonilo, o perdón, con un carboxilo, formando un puente de carácter iónico. Por lo tanto, si yo introduzco cualquier sustituyente que me altere por la formación de puente de hidrógeno como un grupo hidroxilo, como un grupo amino, va a afectar negativamente. Si yo introduzco un grupo metoxi, también va a afectar porque hay un par de electrones. El flúor es electronegativo. Entonces cualquier halógeno, por que sea de tamaño, va a tener efectos negativos sobre la actividad. Si está formando parte de un anillo, los compuestos resultantes son menos activos cuando el segundo átomo de carbono está dentro del ciclo. Zona C. Especificidad estructural es solo secundaria. Dice, todos los compuestos tienen el núcleo ferroteacilo. Primero, la sustitución de los protones del anillo bencénico a la posición 1, 3 y 4 o en ambos anillos a la vez conlleva disminución de la coherencia. En otras palabras, el único sitio que soporta un sustituyente de la posición 2. La sustitución del hidrógeno de la posición 2 por un grupo de naturaleza electroatractora conduce a compuestos de mayor potencia siempre que dicho grupo no posea carácter iónico. Por ejemplo, aumenta la actividad de los grupos cloro. Esto es un metil. Esto es una especie de cetona, un trifluor. Un grupo sulfonamido, un tiometil, trifluormetil, y este es un sulfóxido. ¿Se dan cuenta? Todos estos son atractores de electrones, pero no hay carácter iónico en otras palabras. En otras palabras, yo podría a lo mejor poner, si yo reemplazo, por ejemplo, esto por un grupo carboxílico, es de carácter iónico, me va a estar alterando la unión con el receptor. Si yo pongo acá, un grupo sulfóxido, pero está el grupo metilo ahí. Mientras que los grupos metoxilo o hidroxilo, por su carácter iónico, disminuyen la actividad. Estos están entregando electrones de forma que pueden alterar un poco la actividad. Vamos a la relación estructural actividad de los tiosantenos. Recuerden que el tiosanteno es el mismo anillo tricíclico, la única diferencia es que tiene doble enlace carbono-carbono entre el carbono en la posición 10 y el sustituyente alquímico. En los tiosantenos, entonces, un doble enlace olefínico, es decir, un doble enlace carbono-carbono, entre el anillo tricíclico y la cadena lateral, 11.4. Entonces, en los tiosantenos, un doble enlace entre el anillo tricíclico y la cadena lateral tiene conformación cis o conformación trans, eso está claro. Ustedes saben ya que el hecho de que hay un doble enlace carbono-carbono significa que tenemos posiciones, vamos a mejor, acá, ahí no, ahí. Esto que está acá nos origina una isomería geométrica, por lo tanto va a tener conformación cis o conformación trans. Recuerden, aquí tenemos un protón por este otro lado. Entonces significa que tenemos la cadena hacia un lado y el protón hacia el otro lado. Ahora, ¿cuál es cuál? Recuerden que esto que está acá arriba es totalmente plano. Por lo tanto, aquí es donde está el tema. Acá está. El isómero cis es varias veces más activo que el trans y el compuesto obtenido de la saturación del doble enlace. En otras palabras, si yo el doble enlace carbono-carbono lo saturo, el compuesto va a ser menos activo. Y si el derivado que yo pongo es trans, va a ser menos activo que el derivado cis. Tan simple como eso. ¿Está claro? ¿Profe? Negro. Se supone que el cis es el que está con el amino junto con el halógeno. ¿Amino? Sí, de la cadena lateral. Ah, no te entiendo. Pero se supone que el isómero se forma en el doble enlace. El cis trans, sí. Y el cis sería cuando la cadena está junto con el... No, tal. Con el halógeno. ¿En el mismo lado o en lados opuestos? Sí, pero es que... Eso solamente es isomería geométrica. ¿Cierto? Pero tienen al mismo lado o al lado opuesto, nada más. Estamos hablando de ese tipo de isomería. No seas, a ver, no seas a dónde quieres. ¿Qué pasa con el A ver. ¿A qué te refieres tú cuando nosotros tenemos este doble enlace carbono-carbono? Esto es fijo y esto es fijo. Entonces, ¿qué es lo que puede cambiar de posición? Esta cadena. ¿Hacia dónde puede cambiar? Hacia el otro lado. Es el Ah, ya. O sea, sería, claro, porque acá, por el hecho del cloro, ¿no? Sería como lo único distinto en el anillo de... La pregunta, por ejemplo, si yo tengo esta estructura química, la pregunta, ojo, el papel aguanta mucho. Yo puedo dibujar esta misma estructura química, pero yo puedo poner el cloro en esa posición y esta cadena hacia el otro lado. ¿Es lo mismo? Sí, es lo mismo. El papel aguanta mucho. Para que no se aprenda la estructura de memoria, es decir, que tiene que estar hacia la derecha, tiene que estar vecino hacia la derecha. Entonces, ¿esa es la posición cis? Eso es. Esa es la posición cis. Y eso es el derivado activo. Digamos, los neuroeléctricos de acción general, por ejemplo, dices, de acción larga, o de larga acción, se debe al hidroxilo libre, por la preparación de éter con ácido graso de cadena larga. Por ejemplo, las flufenacinas, puede ser de canoato o enantato, son de larga acción, con pocos efectos laterales, dosis única, esta es la ventaja. El enantato se da una o dos veces a la semana, en cambio, perdón, dura una o dos semanas, y el de canoato puede durar de dos a tres semanas. Y esa es la ventaja de dar entonces estos antipsicóticos por vía inyectada, por depósito. Uno larga, uno considera, perdón, que la acción del fármaco se da por largo tiempo. Vamos a la flufenacina. Esta es la flufenacina. Entonces la pregunta es, flufenacina enantato, flufenacina de canoato. ¿De qué forma esta flufenacina yo podría formar el enantato o el de canoato? Es hidroxilo, ¿cierto? Es el que me permite a mí formar el enantato o el de canoato. Por lo tanto, si en la flufenacina a este metilo yo le agrego un hidroxilo en esta posición, voy a tener el hidroxilo suficiente para que me permita formar el enantato o el decanoato. ¿Está claro? Vamos a los antipsicóticos atípicos. Y aquí están los derivados del triciclo de acepínicos. Y aquí, lamentablemente, no hay, o hasta ahora yo no he encontrado ningún artículo que me hable de relación química o relación entre la estructura química y la actividad farmacológica. El análisis del SAR, es decir, la relación química, actividad farmacológica, que siempre se hace es en función de si se unen o no se unen a los receptores. Eso está, en eso está centrada la relación química actividad farmacológica, pero no me dice si el cambio de sustituyente puede ser o no importante. Vamos a lo siguiente. Derivados diciclo de acepínicos. Diciclo de acepínicos. Clozapina, lanzapina, quetiapina, loxapina, amoxapina. Diciclo, un ciclo, dos ciclos de acepínicos. Diacepínico, acepínico de 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, con 2 nitrógenos. Y entonces tenemos la diacepina, diciclo de acepina, y aquí tenemos la prosapina y la olanzapina. Si ustedes se dan cuenta, por analogía, encontramos que los sustituyentes que tienen son muy semejantes a lo que ya habíamos visto, ¿cierto? Sustituyentes de carácter heterocíclicos con la estructura más bien muy semejante a lo que era la estructura inicial de las fenotiacinas, es decir, dos anillos con dos heteroátomos en la estructura química central. La diferencia está que en las fenotiacinas este átomo era de 6 átomos de carbono y ahora es de 7. 1, 2. La otra diferencia está en el tipo de sustituyente que ya entre este nitrógeno, por ejemplo, y el anillo aromático ya no hay 3 átomos de carbono. Por otro lado, ustedes recuerden bien que en las fenoteacinas era prácticamente casi imposible tener sustituciones en el anillo aromático. En cambio, en este caso, reemplazamos un anillo aromático de 6, un anillo benceno, por un tiofeno, que es un perfecto bioisóptero. Algunos, como la clozapina, tienen un cloro en el anillo tricíclico, y otros, como la olanzapina, no tienen el halógeno en el anillo tricíclico. Por lo tanto, las variedades son un poco más amplias. Derivados diciclo-quiacetínicos. Quiacetínicos, porque tiene un azufre y un nitrógeno, siempre de 7 átomos de carbono. Diciclo-quiacetínicos. Y aquí está la clotiapina. Clotiapina, porque tiene el cloro. O la quetiapina, ¿cierto? Que no tiene halógeno en el anillo tricíclico, esto es semejante a lo que nosotros miramos hace un momento atrás. Por ejemplo, aquí la clozapina tiene el cloro y la olanzapina no lo tiene. En este caso, tenemos la clotiapina que sí tiene el cloro en el anillo y la quetiapina no lo tiene, pero tiene un sustituyente de carácter, un éter, en la cadena alquílica que está sustituida en el anillo central, que en este caso tiene un nitrógeno y un azufre. Recuerden bien que yo perfectamente podría, por ejemplo, esto reemplazarlo con un isóptero, un doble enlace carbono-carbono. Por lo tanto, incluso aquí me podría quedar a mí un anillo de 8. O por otro lado, si yo hago en las fenoteacinas un reemplazo bioisostérico del azufre de las fenoteacinas, con un doble enlace carbono-carbono me quedaría con un anillo de 7. Y estos fármacos nacieron de esa forma, es decir, tratando de ver qué pasa si yo agrego un átomo, perdón, un doble enlace carbono-carbono, se originó un anillo de 7 acá en el medio, y esto dio origen entonces a todos los que estamos viendo ahora como derivados, pero la diferencia es que tienen que ser, por lo general, con 2 heteroátomos, diacepínicos como vimos recién, diacepínicos como en este caso de la clotiapina y la quetiapina. Pero también tenemos derivados diciclo-oxacepínicos, oxacepínicos porque está el nitrógeno, el oxígeno, y la diferencia está, obviamente, en que, tal cual habíamos visto hace un momento atrás, hay algunos derivados con halógeno como la amoxapina y la loxapina, pero la diferencia está entre estos dos compuestos, en que la amoxapina tiene un marcado efecto antidepresivo. En cambio, la loxapina tiene un marcado efecto antipsicótico. Si uno analiza químicamente, la única diferencia está en el metido en el anillo heterocíclico, que la amoxapina es un protón, y aquí tenemos un grupo metido. Ahora bien, si ustedes se recuerdan, así a vuelo pájaro, estos fármacos tienen una actividad bastante importante por los receptores serotoninérgicos. Serotoninérgicos. Y si hacemos esa mención, debo recordarle entonces que en los fármacos antidepresivos, una de las vías que se quiere modular es la vía serotoninérgica. Pero ojo, la pregunta sobre qué subtipo de receptor se va a unir. Uno. Y dos, si el receptor serotoninérgico al cual se une la amoxapina, que es un fármaco antidepresivo, es postsináptico o presináptico. Y eso marca la diferencia en el efecto antidepresivo. Profesor, la amoxapina no tiene un marcado efecto antidepresivo. Es decir, puede tener efecto antipsicótico, pero su uso principal por el marcado efecto antidepresivo es hacia ese lado. Ahora, una cosa que se ha ido presentando en toda la estructura química es la posición donde está el sustituyente, ¿cierto? Porque hasta ahora independiente si son disciplos de acetílicos, vecinos a este átomo de nitrógeno, de donde está la cadena, en ambos casos. Si son diciclos y acetínicos, vecinos al nitrógeno, es donde está la cadena sustituyente. Y si ustedes se dan cuenta, la cadena sustituyente es prácticamente la misma. Si son diacetínicos, o si son oxacetínicos, el sustituyente es prácticamente el mismo. Esto es de carácter básico. Recuerden que son terciarios, aminas terciarias, los dos. En resumen, ¿qué podemos decir de estos fármacos? Todos son antagonistas de los receptores dopaminérgicos, el D2, el 4, pero también son antagonistas de los receptores 5-HT2A. Por lo tanto, son eficaces frente a síntomas positivos y negativos de esquizofrenia, incluso en enfermos refractarios, sin efectos secundarios extrapiramidales, porque van a actuar ¿dónde? Solamente la región mesolímbica o mesocortical y no la región del micro estriado, por ejemplo. Y eso es un punto importante en este tipo de personas. Y aquí está lo que pasa con la clozapina, que puede producir distracia sanguínea, ya lo hemos comentado largamente.